nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá, 94.9. En Medellín, 106.9. Cali, 98.5. Los originales. Con Nicolás Samper, Michelle Arévalo, Orlando Rivera, Carl Troller y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales. Porque todo está en tu mente. El Teatro con Subsidio, un espacio cultural para todos los públicos en Bogotá, presenta Los Originales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué más, Michelle? ¿Cómo vas? Hola, Nico. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Hoy qué tal el calor? Ahorita sí estuvo un poquito más caliente, pero en general el sol de Flumaster sigue siendo. Uy, pero no. Hoy la temperatura sí estaba... No, sigue siendo sol de Flumaster. Ayer con sí todo. Estaba haciendo mucho frío. Oh, pero no ves que Carl está todo ¿Hubo guapo Carl? Hoy. Sí, pensé que bronceado. No, bronceado nunca te voy a decir que estás bronceado. No, no hay posibilidad. Gracias. Sí. Es muy difícil. No. Rojo máximo. ¿Cómo? Sí, no hay otra forma. Ayer me dijiste que estaba muy rojo. Estaba bronceado realmente, pero no quise llevar. Claro, preferí lo que callamos los hombres. Exacto, sí. Es decir, que había estado en una cámara bronceadora. Uy, ¿qué tal eso? Yo lo he acompañado. ¿Cómo? ¿Se puede acompañado en una cámara? No sé, es que nunca he estado. Pues se nota. No, yo digo estado. Que sí fue, que si alguien lo acompañó. Ah, tomaron turnos. Pero tú necesitas compañía para meterme en una cámara bronceadora. No, hermano. Pero pues es que como Carl está todo. Cuando termino, se viste ¿no? así es porque tiene dates, citas. ¿Por qué? ¿Pero cómo está vestido Carl? ¿Como pues siempre? Está, ¿de negro? De negro, de negro. No, ¿no? Está con camisa y todo arreglado, peinadito. Por eso le pregunto que si tuvo compañía. Sí, veo como planchado el cuello, sí. Veo cuello planchado, no que eso es... Una arruga. Eso es un detalle complicado. Ya cuando uno plancha cuello es porque la vaina es seria. Sí. Toda la mañana estuve planchando el cuello. ¿Ya tuviste la cita o la vas a tener? No, ya... ¿Verdad? Ya puedo, espérate, me desarreglo el cuello porque estoy como ya se puso rojo otra vez. Exacto, sí. Se puso rojo. No, pero es que tú también agarraste a Carl pues y le pegaste una. Estoy vengando. ¿Puedo contar lo que me soñé contigo anoche? Ay, sí, por favor. Me dice que me soñé. Ah, ¿con Michelle? Con Michelle, no, Carl. ¿Cómo? Ah, ¿también soñaste con Carl? No, tuve un sueño con Michelle muy raro. Sí. Imagínense que estábamos, Michelle y yo, parqueados, estábamos parados, pues como transeúntes, en un paradero en el barrio La Alhambra de Bogotá. Ok. Entonces estábamos esperando como que pasara un bus. Y había... No veo ese charm que tienen las otras conversaciones, pero bueno. Sí, no. Sigamos. Sin duda. Y entonces hay una tienda de dulces como al lado del paradero y hay como cuatro tipos que están... lanzándole comentarios muy morbosos a Michelle. Okay. Y entonces Michelle me dice, no, Nico, necesito que me ayudes a pasar por acá porque me da como, como jartera, pues, pasar con estos tipos. Tanto piropo. Claro, de una, ven, camina, vamos. Y cuando vamos, cuando yo le digo, listo, camina, vamos, Michelle se me trepa encima, como si fuera un koala. Sí. Bueno, sí. Y yo, entonces la agarro de abajo, digamos, ¿no? Como de la cola, pues, así para... Y yo le claro, digo... Claro, porque es de lo único que se puede agarrar. Y entonces ahí yo le digo, espérate, yo me hago de este lado para que no se te da la cola. Y la empiezo como a tapar con los brazos y los tipos apenas ven que está con un hombre y dicen, no, pilas, que ahí viene con un man. ¿Con y quién ahí estaba? Y ahí me desperté. Es que con un hombre dice, ¿con quién? Pero es un sueño muy raro. Es un sueño muy extraño, ¿no? Sí, porque yo no me trepo de koala. Un sueño no, como yo, harto y, para que y lo despierte la Alhambra uno. No vives tampoco. La pareja no. Que... Mi amor, tienes como pesadillas, que estaba soñando. Nada, nada. Con un koala, soñé con un koala. Con un koala, exacto. De medio metro. Bueno, tema del día de hoy. Era para defenderlo, claro, porque Michelle lo tenía, pero en sí, la gracias, esquina gracias. Ya con estuvo todo de protección. No, y estuvo bien haberse inventado esa historia y todo. Tocaba inventarse no, algo porque... No, es real, cuando me lo encontré antes de subir, y me, soñé me contó el sueño. Imagínate esa locura. Sí. Tema del día, ¿qué deberían restringir en tu ciudad? Ay, ese me lo inventé. Buen tema. ¿Cuántas cosas? A raíz de... El pico y placa que se nos viene. Que es la otra. Sábados, el sábado otro fin de semana arranca, ¿no? Pero sabe que estuve pensando y no, pues realmente los que más se afectan, pues obviamente son los que salen. Pues claro. Se tienen que organizar, digamos, tampoco es grave. Sí, es de 6 a 9, de 9 a 12 de pares. Pronto, y de pronto mucha gente pares. Que vive ya fue en las afueras de Bogotá, ¿no? Que son quedan, varios. Y que es bastante gente. Mucha gente vive que en las cercanías de la ciudad. Las cercanías, sí. En Soacha, en el norte. O sea, mucha gente vive en las cercanías, en serio, de la ciudad. Sí, y también por la 80. Por la 80 sale. Abajo. Claro. La Calera. La Calera. Es Calera sí que va a ser un gente. Punto bien álgido para la salida de la gente. ¿Pero te parece que deberían restringir el pico y placa del fin de semana? Sí, yo creo que hay que ensayar, porque es que el sábado hay demasiados carros. Es pesado, ¿no? Uy, el sábado sí, es pesadísimo. Sí, estoy de acuerdo con que sí. ¡Ayó! Tarjeta amarilla. Pero llega pasó? Tarde y yo... Llega... En los originales. Eso quiere decir bienvenido, Jaime. Sí. Bienvenido a los originales. La correccional. Pero, ¿eh? No pasa nada. Ya no había abierto usted la boca y ya yo con amarilla. Es el más guapo. No, lo que pasa es que a usted le gusta que le pongan vainas, pero. No. Si se cuida. Yo estaba bien. ¿Ya está bravo? No. No. Si me sacan roja injustamente, sí. Ya la amarilla fue de por sí injusta. Vea. Yo, nada. Tiene un poco de paquete. ¿Qué le importa? Y pues hace el calor. Sí, vea. La pipa de la paz. No puede comprar al árbitro. Claro, no, toca bueno, ¿cómo ahí van? ¿Qué ha endulzada pasado? Al juez porque si no. Pichas buenas, malas, ¿qué? 5 y 10 estoy yo con todo. Todo bueno, Jaime, todo muy bien, muy bien. ¿Qué ha pasado? No, todo malo, diría yo. ¿Qué ha pasado? Mariana Pajón no alcanzó a clasificar lástima. A la final del BMX. Ni la otra chica tampoco. Gabriela. La chica Bolé tampoco. Tampoco alcanzó a clasificar. En ¿diplomas? Cinco diplomas tenemos. ¿Por qué? No, ¿qué dice el tiempo? Ah, no sé. No. Parece que ya se mamaron de los diplomas. No, perdón. Ah, no, están con la chica esta. Ultragénero. ¿Qué más de vaina? No. Ultragénero. Bueno, gender. No. Dijo que no era gender. Es no, mujer. Es que no es una mujer y ya. Bueno. No vamos a seguir con esa pendejada, ¿no? Usted fue el que puso el tema. No, pero ya dice no. Hoy tuvimos un debate con Pacho Vélez al respecto. ¿Y qué me importa Pacho Vélez? Hagan sus programas. Bueno, imagínense que... Sí, de acuerdo, sí. Haga esos programas con Pacho. No, era un contexto que quería dar. Se roten usted y él y que se reparten el sueldo. ¿Cuántas tarjetas amarillas hubo en la jugada hoy? No, y limpios todos. No, pero hay tarjetas. Un árbitro sensato. Hay tarjetas. No, en el tren, dice usted. ¿No? Ah, en el tren, fue en el tren. Y hacen 60 preguntas. Sí. Al final, hagamos preguntas. Y empiezan. El test, y uno... Dígale, ese varón. No, dígale usted a Casale. No, que, pero es que usted fue el que se lo inventó. Dígale usted a Casale. Otra vaina, hermano. Bueno, en Venezuela, ¿qué hubo, mi linda? Hola, ¿cómo ¿qué pasó, estás? Mi amor, en Venezuela? Bueno, pues... ¿Nada? Lo que esperábamos que iba a pasar, ¿no? Porque Maduro reveló las actas. ¿Y adivinen qué? Pues en este caso el CNE. Pues da a Maduro como ganador con el 51%. ¿Pero si son actas o es un...? Con el 43%. Si son actas, no, es un... Es en la auditoría como del tribunal. Pero sin mostrar las actas. Pues, él dice que ya tienen el 98% del escrutinio, o sea, como que volvieron a hacer el reconteo. Hoy salió como un segundo consolidado de eso, sí, como otro consolidado. Sí, que aquí sale a las 4:30 de la tarde de las votaciones, ¿no? Sí. Ya acabó de salir hace unas horas el segundo comunicado. Ahora, María Corina dijo públicamente que temía por su vida y que iba a limitar sus apariciones en público porque estaba siendo perseguida. Es que tuvieron tiempo. O sea, el resumen es lo que dijimos. Sí. Si pasaban dos días, le dimos tres. Tuvieron tiempo. Han pasado cinco. Exacto. No, pero ellos tuvieron tiempo. ¿Y los norteamericanos siguen amenazando? No, claro, ellos dijeron que reconocían a Edmundo González como ganador. Y no solo Estados Unidos, ya se unió Argentina y Uruguay. Dame uno de esos. Ya le di, hombre. No, yo quiero de los suyos. Ahora sí, hay también rifirrafe dentro, porque algunos senadores y personas han compartido un video de una supuesta tortura de jóvenes en Venezuela, que también compartió Elon Musk, ¿no? Que ha estado tuiteando como loco. Así se está encarnizado. Pues primero aceptó el reto de Maduro y dijo que si perdía, pues Maduro tenía que abandonar Venezuela, pero que él aceptaba el reto puño a puño. Y adicional, pues publicaron este video de un montón de jóvenes colgados, supuestamente torturados, y resulta que eso es parte de una película venezolana. Entonces también hay mucha desinformación afuera, la recomendación es solo mirar medios que ustedes saben que tienen información verídica. Oye, pero ese reto es que si Elon Musk gana, Maduro se tiene que ir a Marte. Ah, bueno, que le da un pase gratis. Sí, eso sí me parece excelente, es la única manera. Sí, eso es bueno. ¿De exiliarlo a Marte? No, se pero no se conclusión, va y lo del video, además, replicado por políticos colombianos, exacto, empezando por María Fernanda Cabal. De acuerdo. Quedan ya en el poder. Sí, pero ¿cómo hace, por ejemplo? Bueno, Estados Unidos no lo reconoce y hay otros países que no lo reconocen. ¿Qué les importa? Ecuador no. No lo reconocieron al otro. ¿Y qué pasó? Nada. Sí, no, lo que habíamos dicho. Un presidente interino sin ejército no es presidente, entonces da lo mismo. Es que el señor tiene las pistolas. Sí, tiene toda la fuerza armada con él. Aunque muchos policías vieron el video de los policías quitándose la camiseta y uniéndose a la gente. Pero pues. Pero eso es un porcentaje mínimo de la fuerza que tiene Maduro. Como diría Carlos Julio Guzmán Piñero, es una sola golondrina no hace verano. Uy. Eso lo puso en en los Olímpicos, alguna frase. ¿Qué dices, brother? No. Uy. Pero eso no lo dijo como Gustavo Adolfo Bécquer o algo así. Estamos agresivos. Yo se lo di a Carlos Julio. Le pongo rojo. Uy, pero. Está agresivo. No, pero es que una sola golondrina, es que son los dichos más estúpidos del mundo. Pero ¿qué tiene? Óigame, Nico, es que tengo que ser muy franco con usted. ¿Qué le pasó? Y iba a decir, bueno, listo, ahora sí ya me calmo. Uh-huh. Y ya tomo mi bandera y ya apoyo a los deportistas. Mauricio Ramírez, mi conductor, sí, dijo claro. Que alguien se ganó una medalla de oro. ¿Qué le podemos decir a él? Hay que guillotinarlo. Hay muchas fake news. Hay que guillotinarlo. Pero me dijo, es que acabo de ver y yo le dije, y puse todas las emisoras. Si Colombia se gana una medalla de oro, se paraliza el país. Estamos de acuerdo. Sí, no. Si se paralizó con un diploma. Tenemos. No, pero entonces, ¿usted qué puede? Tenemos cinco medallas de oro. Le puede enviar a Mauricio Ramírez en este momento que está oyendo en el carro. Y le dije, y me dijo, y el tipo se iba a estrellar buscando la noticia. Le dije, deje que allá me cuenta. Entonces. No, Mauricio, no hay que creer en personas diferentes a mí a la hora de tener una fuente de deportes. Yo le enguillotinaría. O congelarlo un rato, no hablar de él. ¿Usted qué prefiere? congelarlo, porque es que el tipo sigue trabajando conmigo. Congelación a Mauricio Ramírez, que acaba de darnos una medalla de oro falsa. El congelador. Pero pobre, ¿por qué? Pues creyó en alguien. Que merece. Toca preguntarle qué hizo el emisor esta mañana. Pancho Vélez. Pronto se confundió con otro. ¿Qué dijo Pancho? O Gustavo, o Adolfo Salamanca. ¿Cuál? No, el que hace voces. Salamanca, ¿qué habla? Díaz Salamanca. Guillermo Díaz Salamanca. La misma vaina. No, lo quiero mucho. ¿Y a Pacho? Pero no es lo que conozco. Pero ¿a Pacho Vélez no lo conoces? Quieres a todo el mundo, yo prefiero Mireia. Uy, ojo. No sé quién es. Juego. Uy. Juego. Ah, es de MMA. ¿También amiga? No, esa no la conozco. Bueno. Election officials released new figures saying Maduro won. Claro, dijeron, muestre las vainas. Gané. Tuvieron tiempo para hacer la vuelta. 5 días, ni. No, pero además no las han mostrado. No, y el boletín es publicado es un boletín. Por el CNE. Uh-huh. Bueno, pero otra cosa. Estoy sin chispa. ¿Verdad? Digamos que. Pero va a ser. Colombia, Brasil y México están reunidos con sus respectivos con sus presidentes para negociar eso. Paro. Me exigen un mensaje de amor. ¿Cómo? Mi esposa, no diga. Katy, y sus compañeros familiares que oyen mucho este programa. Amor, te amo, ¿qué más hago? Ay. No, pero hágalo con sentimiento. Amor, te amo. Métale voz, Pacho Vélez, métale voz engolada. No. Él así. Póngame la piu vela del mundo. Ah. Con el señor Celso Fonseca. Yo le hubiera metido más en gole. ¿Quiere que la enguillotine o la congelo? No. A Pacho. ¿A ella? Ah, no, enguillotinémosla de una. Dije mucho. ¿Con su pareja? Enguillotinémosla. Ya está lista, pero mientras... ¿Con su pareja? Katy, lo siento, pero... Katy, la verdad... Hay cosas que hay que hacer. No, pero no sé. ¿Qué tal Mauricio me metió una medalla de oro? Yo no sé en qué... ¿Pero en qué andaba? ¿En qué grupo social estoy andando? ¿En qué andaba? Pero hoy hay un diploma en la mesa. El de Michelle. ¿Por qué? Un año de trabajar en los originales. Ay, sí, hoy cumple un año. Ah, ¿sí? Dale, brother. ¿Cuál es esa? Yo sé per me la più bella del mondo y un amore profondo. Tu sei per me una cara bambina, primavera divina. Sorriso sul dolce tuo bel viso, gli occhi tuoi sinceri mi parlano d'amore. Tu sei per me la più bella del mondo. Mostrar ao mundo que tenho valor. tuoi sinceri mi parlano d'amore. Tu sei per me la più bella del mondo, di un amore profondo mi lega a te. Usted iba con una nota y... Oh, divina esta canción, eso sí vale la pena. Se llama La più bella del mondo. Sí. Sí, linda. Muy bien dedicada, además. Está dirigiendo muy bien, Jaime. No, se la quería dedicar a la hiperandrógina, pero no deja. Bueno, bueno. Con esa vaciada que me pegaron ayer, yo quedé listo. Dele, y a usted fue el principal. Sí. Jaime salvó, Jaime, ¿para qué? Yo no lo salvé, a mí. Ay, casi me acaba. Admito mi culpa. Dele, brother. Bueno, los tres amigos, ¿no? The Three Amigos. Ahí está López Obrador, Gustavo Petro y Lula da Silva, que están trabajando para ver qué hacen. Yo no sé qué se están inventando. Para mí, la única solución posible... Se volvió político este programa desde hace 4 años. No, pero es que lo que está pasando es que le convenzan a Maduro. ¿Por qué lo digo? ¿Lo convenza de qué? ¿De que mate más gente? No, que renuncie, hermano, porque ¿qué más se hace? No creo, ¿será? La reclinomatic, por pero favor. No, es que troller, o sea. ¿Pero para qué quieren hablar? ¿Usted cree que para qué se quede? Los originales, la reclinomatic. ¿Que Maduro renuncie? Mira. ¿El silbido es suyo o de...? Cómprate una y aplástate a esperar. Esa... sección es homenaje a Alberto Sánchez, que él decía, aplástese. Y eso es apnea, el Turco París. Bueno. Bueno, el caso es que se quisieron unir, o quisieron unir, digamos, ese bloque de izquierda a Gabriel Boric, y tuvo una conversación con Petro. Lo que pasa es que Petro quería mantenerla como discreta, pero él tuiteó. Y puso: acabo de hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por la tensa situación que estamos viviendo a nivel regional, producto de la incertidumbre que existe en Venezuela. O sea, fue de una vez. Claro, fue a lo que va. Sí. Concordamos que es fundamental que se respete íntegramente la soberanía del pueblo venezolano y que la brevedad se transparente en los resultados de la elección mediante una verificación imparcial. O sea que eso no suena como que... No, pues... O sea, él de una vez fue lavándose las manos diciendo... Esa es mi posición. Claro. Sí, para que después no salgan ahora, y a decir otra cosa que no piensa. Mostrar las actas no es solamente mostrarlas. Tiene que haber una verificación internacional. De un tercero, dice, ¿no? De un tercero. Exacto. Sí, no de ellos. Imparcial, internacional. El Centro Carter, que estuvo presente el día de las elecciones con 13 delegados, dijo que eso era totalmente un circo, sí. Que eso había totalmente fraude. Entonces ya esos son realmente los organismos internacionales. No sé hacia dónde va eso, pero yo no le veo mucha salida. Yo solo veo dos salidas. O convencen a Maduro que se vaya. Porque usted solo o convencen a Edmundo González a que deje a Maduro. Porque quieren sentar ese Edmundo González. ¿Qué tal lo que están proponiendo? Que se siente Maduro con Edmundo González sin María Corina. No, es imposible. ¿Ah? O sea, no sirve para nada. No. Y qué peligro. Eso no va a pasar. Oye, Edmundo. Qué miedo. Edmundo no sabe dónde está. Está parado. No, por eso. Y María Corina se escondió, porque si no la quiebra. Claro, tiene miedo por su vida. ¿Y usted insiste en que eso se va a arreglar? Yo creo que es que no les queda otra, porque ¿qué va a hacer Petro? ¿Qué va a hacer Lula y qué va a hacer López Obrador? ¿Van a reconocer a Maduro, presidente? Lo veo muy... O sea, qué tristeza de líderes de izquierda. Pues reconocer ese robo, pues queda como muy... No pueden hacerlo. No tienen cómo. Entonces quedaría como una cosa que nunca se supo o no lo reconocen. No habría relaciones con un país, no sé. Lo veo muy difícil. Están en una encrucijada. Vamos a ver cómo se resuelve. ¿Es más fácil convencer a Maduro que se vaya? No sé. A convencer a María Corina que se quede Maduro. Ah, sí. Ah, bueno. Sí, eso sí. Vamos con Steamy Chef Mami del disco Brand New Day del 99, Desert Rose. Aproveche la Feria del Vehículo Usado Da Vivienda del 25 de julio al 12 de agosto. Entre a feriadelusadodavivienda.com y pida su crédito desde el celular. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Aplican políticas de aprobación y desembolso. En los originales, un buen plan. Prepárate para vivir una nueva experiencia de parrilla en Leños y Carbón con 5 sedes en Bogotá y una nueva en la calle 93. Visítanos para celebrar momentos únicos con familia y amigos. Es un buen plan que lo debo poner en este momento y con musiquita después de la sección, o en medio de la sección, yo creo. Es asistir al Curazao Norgias Festival, que es del 29 al 31 de agosto. Uh-huh. Presentaciones de Nile Rodgers, de Juan Luis Guerra, de Marc Anthony. Desafortunadamente está Maluma, pero pues... Enguillotinado. Sí, sí. Desafortunadamente está enguillotinado. No, pero yo no, yo estoy inmune, desafortunadamente. Y esa edición se hizo en Holanda en el 76, yo iba como a 4. Pero es un plan maravilloso, porque es una isla maravillosa. Curazao North Sea Jazz Festival tendrá al guitarrista, compositor y productor Nile Rodgers, de talla mundial. Y bueno, vuelve Juan Luis Guerra. No sé si va a ser Gladys Knight. No lo sé, hasta ahora tenemos nombres como Jennifer Hudson, que se ganó un Oscar, Leo Ramazzotti, sí. Mateo Mancuso. Es que son muchos. Yo quisiera solamente hacer una pequeña reseña. Y bueno, la gente puede buscar todo en www.curazaonorthseajazz.com/es/. Me gustaría invitar a Nico para que finalmente nos encontráramos en una isla, no en trabajo lindo, tan pesado. ¿Sí les parece? Entonces, hablemos de un buen plan, por favor. ¿Buen plan? ¿Hoy? ¿Qué? ¿Ya? ¿No? Hablemos de un buen plan. En Leños y Carbón, las tardes son para compartir. Estos son los sonidos a la parrilla de momentos inolvidables que se comparten en Leños y Carbón con amigos y familia. Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes Unicentro y Parque La 93 en Bogotá. Te esperamos. Eso, el proyecto más importante de Nile Rodgers en el North Sea Jazz Festival es Chic, Le Freak. No más, ¿para qué? Oh, what a joy. Just come on down to the fifth floor. Buenos días. Ya está disponible en Prime Video Betty la Fea. La historia continúa. No lo puedo creer. Sí, 20 años después, la leyenda está de regreso. No te pierdas Betty la Fea. La historia continúa. Ya disponible en Prime Video. Yo soy así. ¿Sabías que en Villa de Leyva están las aves más grandes del mundo? Ven con tu familia a conocer la Granja de Avestruces, una experiencia única para niños y adultos alrededor de estas amigables aves. Aprende a compartir con nuestros animales y diviértete en nuestro trencito granjero. Para saber más, síguenos en redes sociales como Granja de Avestruces o contáctanos al 313-494-4062. En Dive Motor nos transformamos para seguirte entregando lo mejor de nuestras marcas, Mercedes-Benz, camiones y buses, Freightliner y Fuson. Ahora contamos con nueva sede en Bogotá, donde podrás encontrar asesoría integral, camiones y buses de alto desempeño, taller especializado, repuestos y mucho más. Todo lo que necesitas para tu negocio lo encuentras en Dive Motor. Visítanos en la autopista Norte, calle 235, número 4530. Te esperamos. El sábado 10 de agosto llega al Teatro Col Subsidio Rap Band Club, una de las agrupaciones de género urbano más destacadas de la escena independiente de nuestro país. Energía, creatividad y compromiso definen su estilo. Su hip hop mezcla influencias del jazz, funk, reggae, trap, dancehall y otros ritmos afro, lo que les ha permitido forjar un sonido distintivo que resuena entre su amplia audiencia. Para mayor información pueden entrar a www.teatrocolsubsidio.com. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No, no, no, no, no. Los de abajo. Los disparadores olímpicos han hecho pruebas mentales y con tratando de quitarse el estrés. Pacho. Es que Pacho, y descubrí que es mi alter ego. Ajá. Yo creo lo mismo. Quédate callado, Pacho. Todo está claro. Déjame hablar más natural. Es que, por favor, Pacho. ¿Qué pasa? Es que ya descubrí, ¿le gusta la fórmula del alter ego? Claro, ese preguntarse a uno mismo me parece... Es alter ego. Una cosa es... O en Valentino era argentino. Exacto. Pacho, duerme. ¿Qué? Exhalan profundamente y calman sus nervios. Tienen listos todos sus objetivos en los Olímpicos, pero la preparación de ellos para entrar a un aeropuerto es una locura. ¿Ya la saben? Para que la continúe. Deje tranquilo, hombre. No. Pacho, bueno. Los miembros de del grupo de rifles y de tiro de Estados Unidos llegaron este mes a París. Pero para ellos el problema más estresante es llegar a un aeropuerto. Si el aeropuerto es difícil para una persona, imagínense una mujer con un maletín con 20 armas. ¿Habían pensado en eso? Un camello. Y yo creo que es una de las mejores notas que he tenido. Y hay historias como la de Sagen Madalena, de 30 años, que es una disparadora de rifle, y dice que alguna vez tuvo un problema porque en un día, por un atraso de un vuelo, se le venció el permiso de un arma. Ay, no, Dios mío. La tuvieron 2 días presa. Claro. En un aeropuerto. Lindo momento. Yo lo que les recomiendo es cambien de profesión, cambien de hobby. Sí. No es un hobby. Prioridades dicen, para llegar a un aeropuerto siempre debes tener presente que vas a esperar 8 horas. Llegan 10 horas. Claro, qué delicia. Camello. Métale 10 más, o sea. Sí. ¿A ustedes les parece esto normal? Uy, qué camello. Sí, no, ¿no? Y tienen todos los permisos, pero usted llega con una... maletín con 20 armas. 20 armas. Es que yo voy para los Olímpicos. Hay que mirar cada arma y cada permiso. Olímpicos. Cada permiso. 8 horas. Uy, qué rollo eso. Y bonita. ¿Por qué se ponen el rifle o la en la jeta, porque eso lo ponen si tuerce en la boca. El colombiano Arcila se voltea toda la jeta para poner el arco. Pero bueno, pero es que es para medir bien. Perdió. Es como para que nivelar o qué. Yo me imagino, ¿no? Para tener la mira mucho más. En cambio ese turco, afilada. El turco, el turco como un crack, como en una, crack, en un, pero ya lo están criticando porque, ¿no?, se pudiera haber matado. Tipo, todos con unas miras telescópicas. Tipo, sí, llega fresco y dice, ¿qué? 5-5, ¿no? Medalla de plata, ¿no? ¡Pim, pim, pim! 51 años. Sí, el turco bravo. 55, ¿mm?, me equivoqué. Que no perdona. No, no, te estaba corrigiendo, pero digo, no había escuchado que dijiste 55. O sea, me asombró la edad. ¿Por qué? No, pues 51. Me asombra la edad últimamente. 55, eso disparan bien. Ah. Si tú lo dices. No, este está más freído que yo. No, de. Bueno, esa es la historia. La historia de las mujeres y hombres, pero especialmente las mujeres las molestan mucho más. Pues, tiene sentido, la verdad. Los aeropuertos son machistas siempre. O sea, yo voy a Nueva York y voy con mi esposa y no la molestan. Mm. Va sola, nos vemos y le empiezan a preguntar vainas. A mí también, claro, me pasa. Pero te voy a decir algo. ¿Por qué son bonitas? Pero un puede ser que le esté coqueteando el oficial de inmigación. No. ¿Ah? ¿Qué dice? Que le siga, esté coqueteando. Ay, se me olvidó ese problema. El capitán que era el oficial. Mitchell. ¡Hombre! ¿Cómo olvidarlo? Oh, ya lo habíamos olvidado todos. Recordemos esa historia. No. Los de arriba, el brother. Claro. Tiene contactos. ¿Qué pasó, Rico? No, pues que Michelle, yo creo que Michelle debe explicarnos. Sí, por favor. A todos nos debe una explicación, de hecho, por cuenta de esa expedición. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pero ya la había contado. Es que nos... Pero es que son audiencias distintas. Muy resumido. Pues estaba haciendo la fila de migración. Sí. Y pasé. Y este oficial, pues de hecho es cubano. Dijiste que era muy atractivo. Sí. Pues la verdad sí era guapo. Calvo como Nico. Pero un poco más fornido. Ah, bueno. O sea, más trabajo en el gimnasio. Y no, simplemente empezó la conversación porque con la visa con la que yo entro a Estados Unidos es una visa de periodista. Entonces él enseguida me preguntó. Pero la periodista eres tú, el que te hace preguntando. Tú eres la que tienes que preguntar. Por eso mismo, me dijo como que qué clase de periodista era y que si era muy famosa. Entonces le respondí que si me tenía que preguntar eso, pues obviamente no era tan famosa. Pero te estás destrozando. Eres muy famosa. No, y le pareció muy chistoso. Y claro, ya eso rompió el hielo. ¿Y? No, pues duramos unos 15 minutos. Que la verdad les digo, cuarto a hacer una... Una revisión táctica, no. Scan. ¿Eso no, en español o en inglés? No, todo esto en español. Todo esto en español. Con un acento, pues obviamente... Marcado. Bien marcado. Y me contó que tenía conocidos en Colombia y que le gustaba la bandeja paisa y que si le aceptaba un día ir a comer bandeja paisa. Mientras estuviera... Qué chicharrón, tipo. Pero lo más grave es que te pidió el teléfono y se lo diste. No, yo no le di el teléfono. Eso es una acotación importante. Porque, pues, no sé, asumo que aparecen todos los datos. No sé bien cómo es el sistema, pero que ellos tienen toda la información de uno. Él me preguntó, yo le dije que mi novia me estaba esperando afuera. Sí. Pues como para salvarme. Ahora, ustedes... O sea, suena chistoso, pero de verdad se volvió después un poco incómodo porque por un tema como de poder, pues... Claro. ¿Cómo va uno a hacerle mala cara a un oficial de migración? O sea, él puede no dejarme entrar. Claro. Sobre todo churro. No, pues yo no sabía qué hacer. La verdad, al final se volvió muy incómodo. Y luego, pues nada, recibí un mensaje. Afortunadamente no le diste el teléfono. ¿Y qué decía el mensaje? ¿Qué decía? Un mensaje de humo, unas señales sí, de humo. Sí, había considerado lo de ir a comer la bandeja paisa, yo no le respondí. Y como al otro día me respondió como no, parece que no. Ahí murió el tema del oficial Mitchell. Mitchell. Bueno, el oficial Mitchell ya puso una tarjeta roja de Interpol, ¿no? Sí, claro, seguro, porque no respondí. Por culpa de una bandeja paisa. No puedo volver a entrar a Estados Unidos. ¿Qué tal el primer arepaso ya? Bueno, muy pesado, uno bandeja paisa la primera cita. No. En BBVA, tener casa propia no es solo más fácil, sino también más económico. Escucha esto, abres tu cuenta de nómina con nosotros, eliges tu vivienda BIS en uno de los proyectos que financiamos o con nuestras constructoras aliadas y listo. Recibes una tasa que te hace sonreír en VR más 6% efectivo anual u 11.20% efectivo anual en pesos. Y además, no pagarás ni un peso por el avalúo y estudio de títulos. No es cuento, es una excelente oportunidad para tener tu casa propia con BBVA. Ven con nosotros y hazlo realidad. Consulta requisitos de aplicabilidad en los términos y condiciones en www.bbva.com.co. Aprobación de crédito sujeta a políticas de riesgo de BBVA Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, y mientras que el presidente Petro anuncia que podría haber cambios drásticos en el sector si sigue la especulación del arriendo, Fede Lonjas dice que el arriendo sigue disparado y que no hay una solución por parte del gobierno. Nota, troller. 6, 8, 10. Todos con miedo. 5, 8. Desde junio del año pasado hasta junio de este año, 12 meses, ¿cuál ha sido el crecimiento en porcentaje del arriendo promedio en Colombia? Se acaba la música. Orlando me mira como si le fuera a soplar. No. Necesito directo, gracias. Let's go to read. Dígame, Gomelo, y de una vez lo voy a levantar. No, pero mejor dicho, no se puede decir nada aquí. CAR 3.7. Tiene muchas propiedades que no puede arrendar bien, ¿no? Purgatorio. ¿Qué opina? Vamos a ver qué pasa. Michelle, 10%. Purgatorio. Orlando, 10%. Pechito, Nicolás, 5.3%. Salvado. ¿Cómo va el arepazo, Michelle? Nico tiene menos 4, yo tengo menos 3. Car y Orlando, 0 puntos. Menos 1 para Car Troller. Todos negativos. Ah, no, Orly está con 0. Sí. La correcta. Con 0 es Car, con este menos 1. Car está ya comenzando a sufrir un poco. No. Ah, como Car es... Falta tiempo, falta es tiempo. Orly son la misma persona. Ah, sí. No, es que me parece que es mucho subir. La respuesta es 8. Los de 10 no les voy a dar un punto por eso. Me lo reservo. ¿Cómo queda el arepas? Yo había puesto 7 y taché. No. ¿Sí? Yo había pensado en 7.5 y puse 10. Nico tiene menos 4. Un minutico. ¿Sabe que Orlando... A mí no me gusta la gente que piensa y puso otra cosa, al menos verlo escrito. Pero yo pensé, tarjeta amarilla para Orlando. Aquí hay un tipo que por debajo le hace, que es Nicolás Samper con nombre propio, le hace jueguitos y el resto de la mesa no se está dando cuenta del jueguito del señor aquí, por eso es que le ponen tarjeta. A Troller, tarjeta Amchel, porque el señor está aquí por debajo de mesa, lo acabo de ver haciendo así desde ayer. Desde Troller ayer, radio, haciéndole ¿cómo? Así al director y al director. Radio. No copia porque es el hijo bobo. Hago la denuncia. ¿Cómo queda el arepa? O sea, ¿eso fue tarjeta roja para ti? Amarilla. Ah, no, yo pensaría seriamente en... ¿no? Nico tiene menos 4, yo tengo menos 3, Carl tiene menos 1, Orly tiene 0 puntos. Otra vez, mi amor, es que no oí. Nico tiene menos 4, yo tengo menos 3, Car menos 1, Orly 0 puntos. ¿Nico tiene menos 4? Sí. Pero él se ríe porque él se sacrifica para después humillarlos. Es así. de Stevie Wonder, versión editada porque es muy larga. Do I... ¿Despegamos primero? Stevie Wonder, versión editada de Do I Do. Do you want some candy? Do you want some honey sugar? Do you want some sugar? está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Colombia está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café. Para la vida y para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todo junto. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. El futuro está más cerca cuando decides tener tu casa propia. Bancolombia impulsa las metas de los colombianos. En Bancolombia bajamos la tasa para que tengas tu casa. Aquí y ahora, financia tu vivienda desde el 10% efectivo anual. Entérate en www.bancolombia.com/vivienda. Aplican términos y condiciones. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El consultorio del Doc en los originales. Con el patrocinio de Fluimucil. La doctora más linda del mundo, Michelle Arévalo, consultora del Doc. Bueno, esto es en España. El ministerio quiere desterrar la idea de que beber poco es bueno. Y pues la federación anuncia que presentarán alegaciones a esta medida. Ustedes saben que por lo general todos los mensajes de consumo de alcohol dice consumo responsable, es decir, sí, bajo su propia responsabilidad beber con moderación. Bueno, pues la industria del alcohol no podrá promocionar sus bebidas bajo el reclamo de un consumo responsable. Y esta es una afirmación de una de las señas de identidad del sector, tanto en la publicidad como en los envases, quedará vetado si sale adelante este proyecto. O sea, por lo general es lo que quieren, más responsabilidad ante sus productos y advertir realmente cuáles son los riesgos de consumir, pues en este caso, el producto alcohólico que se está vendiendo. O sea, ser cada vez más transparente con la publicidad y con las etiquetas de los productos, porque realmente pueden llevar, en este caso, a enfermedades, intoxicación y más, digamos que en un ambiente donde los menores de edad cada vez están consumiendo más alcohol. Hola, ¿qué tal la oleada de gente con gripa que hay? ¿Se ha visto? Todo el mundo está enfermo, todo el mundo cayó en ese pico respiratorio. Ahí decía Jaime. Ay, mi tío. Bueno. Pues imagínense que toda mi familia estuvo mal el fin de semana. No diga, hombre. Pues tocó llamar al médico, domiciliario y todo. Me acordé de usted, Jaime. Hermanito. Porque les enviaron Flimusil, yo no sabía que había jarabe para niños también, Jaime. Claro, es que normalmente, pues hombre, uno conoce los sobrecitos, pero también hay jarabes. ¿Ha visto? Hay jarabes de sobres para niños y otros para adultos. Ya saben, tomar Flimusil cuando haya mocos o flemas. Claro, Jaime. Bueno. Vámonos a las 6:07, tema del día, Nico. Ay, hombre, el tema del día. ¿Qué deberían restringir en tu ciudad? Claro, Jaime, vea. Este tema es muy flojo, ¿verdad? No, deje, que es bueno. Veamos, las mascotas en los conjuntos residenciales. Uy, fantástico. Cualquier parque o zona verde es un campo de guerra lleno de minas quiebrapatas. Nota, Nico. 5-8, ciertísimo. Yo debería restringir de mi ciudad y de todo el país es el stand-up, la pelota de letras. 6-1. Feliz. 6-1. Que yo me muera con dignidad. James, ya me estoy mamando de ese man. Ya esa chaqueta roja debe estar corroída por las polillas. De la pelota de letras. Ah, claro. 8. 6-8. La ciclovía nocturna en diciembre, eso no sirve para un carajo. Nota. No, pues ahorita la otra semana. ¿Ciclovía o día sin carro? Ciclovía nocturna. Ah, no, no hay permisos. Yo pensé que era ciclovía nocturna. Ah, no, no, no. No, pero además es la de diciembre. No, la del 8, no hay nada. Uy. Yo pensé que día sin carro. No, ciclovía nocturna. ¿Y qué importa eso? Porque los carros no pueden ir por otras vías. ¿Cuáles? La 16. No hay permisos. Las ferias y fiestas de mi pueblo Fomeque con Dinamarca. Fomeque, hombre. ¿Qué dice Fomeque? No, nota, Fomeque. 5-4. Si Michelle vio a Juan Guaidó en Miami, ¿será que Guaidó le pidió el número de teléfono a Michelle? No. Sea varón. Léalo. 9. Tu alcalde de Bogotá que ni diploma saca como burgomaestre. Michelle alcaldesa, toda una hembra. Y no como la... ¿Qué? Hiperandrógena. No. En Latinoamérica, si un presidente no tiene apoyo del ejército, no gobierna ni 3 horas. Nota. Bueno, 5-4. 0-1, es que eso no es bueno. ¿Sabes? Bueno, pero... Deberían restringir la subida a la calera a los ciclistas. Suben 2 y hasta 3 a lo ancho. Con su cuento es que están salvando el planeta... Estamos mamados. Y de bajada la mayoría bajan borrachos porque cuando llegan se ponen a beber. Bueno, tranquilo. ¿Nota? 5-4. Usted no se compromete que sean varones. Pongan esto. A ver. ¿Qué va a poner? ¿Qué? Yo lo entiendo al conductor Jaime. Sucede que cuando muchos periodistas deportivos se emocionan demasiado... Cuando se ganan diplomas y pues uno a veces cree que se ganan un oro. Yo hoy iba a cambiar mi actitud. Pero el señor Mauricio estaba congelado porque me dijo que teníamos medalla de oro. Y no quería avanzar buscando en el teléfono. No entiendo, pero es que no es posible. Es que somos inviables. Pero eso lo sabemos hace rato. ¿Qué nos falta? Pero eso lo debió sacar de algún lado. En algún lado sí, yo. En algún lado debió salir alguna sí, cosa donde. ¿Y usted puede garantizar que no? Pues si tuviéramos una medida de oro, suspenden todos los canales. Sí, claro, estarían transmitiendo eso. Felicitaciones para Nico. Argentina ganó una medalla de oro BMX. Ah, sí, sí, sí. Tenemos arepazo de maternidad. Ah. Uy. Yo me siento como inflada. Perdón. ¿Cómo? Me siento inflado. ¿Qué tal? Mala de Ketama. Bonito. Díselo, Antonio. ¿Qué me hace sentir que no soy nada? Me tomas y me dejas a tu antojo. Juega con mi cariño como si no fuera nada. Maldigo aquel momento de pasión inesperada. Estoy desvaneciendo poco a poco. No veo ya querer en tu mirada. Ahora me di cuenta de lo puro de tu alma. Y rompo mi silencio para decirte que eres. Me amas y me dejas a tu antojo. Tiempo, jugaste conmigo y ya no aguanto más, ya no aguanto. Y tú te has burlado de mi cariño, porque yo te quise como un niño. No me daba cuenta que quería volar. El recuerdo de tu beso, perdido en un desierto de caricia. Donde busco y yo no encuentro, y el sentido de la vida. Amargo, amargo es el recuerdo, perdido en un desierto de caricia. Donde yo te busco, no puedo encontrar. Vuelta y de pronto llegó un día en que me pidió cariño y yo de ella me reía. No quiero ser rencoroso, quiero que tú te des cuenta que con el paso del tiempo al azar te le di vuelta, mamá. Me amas y me dejas a tu antojo. Fui tu diversión y pasatiempo. Júgate conmigo. Y ya no aguanto más, ya no aguanto. Y tú te has burlado de mi cariño, porque yo te quise como un niño. No me daba cuenta que quería volar, que quería. Y ahora, yo me sonrío de pensar que tú, me has querido. ¿Crees que hay diferentes tipos de conductores en la vía? Como, pero espera, como cínico. Sí, mira, ponte a pensar bien. Hay muchos tipos de conductores. Por ejemplo. Sí. Mírame a mí. Te miro. Mírame a los ojos. Estoy mirando. No mires esas cosas tan feas. Mira, yo soy el de malas. ¿Así? ¿Ah, sí? Siempre. El que se pincha. Ay. El que deja las llaves dentro del carro. Al que se le cuelgan de los espejos. Definitivamente el de malas. Pero ay, no, todo ni... compradorcito de corazones. También. O sea, pero no eres de malas, sino re de malas. Sí. Pero por lo menos déjame tranquila con algo, Nico. ¿Qué? Dime que tienes seguro. Mejor dicho, le tienes seguro a tu carro. Oh, pues si soy el de malas, imagínate si no va a tenerlo. Tengo el seguro, por supuesto. Ay, qué... Seguros Bolívar tiene un seguro para mí, que soy el conductor de malas, y para cada tipo de conductor, que nos protege de varadas. Además, protege pequeños accesorios como espejos, llantas, vidrios y más. ¿Te provoca ir a echarle una mirada? Buenísimo, ¿qué tengo que hacer? Te ingresas fácilmente a www.segurosbolivar.com y ahí está toda la información. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. En Los Originales, la guillotina. Donde todos pierden, hasta la cabeza. No, no voy a morir. Algún día vuelvo a ser feliz, te lo aseguro. No, no voy a morir. Sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa amar. No, no voy a morir. Aunque tu amor me deje heridas en el alma. No, no voy a morir. Cuando tú quieras regresar, me vas a encontrar. No, no, no me encontrarás. No, no, no, no, no. ¿No voy a morir? Bueno, ya lo veremos. Querido, queridos Jessica y Pipe. ¡Hala! La parejita de moda. Bueno, de moda hace 10, 15 años, porque hoy no hay nada más de moda que ustedes dos. Juntos o revueltos o cada uno por su lado. Y por más de que han tratado de rehacer sus vidas, la verdad es que nunca serán lo que fueron. Y lo que fueron, bueno, pues fue una pareja bomba. Pero una bomba hecha de dos petardos, porque no es que uno diga qué talento. No, más bien escaso. Pero tú, Jessica, fuiste y aún eres una mujer muy, muy, muy buena. ¡Buenísima! De alma, sí, claro, pero sobre todo de cuerpo. Y tú, Pipe, de bueno, solo el apellido. Porque cantante ni antes ni ahora, y por fortuna tampoco después. Pero hay que admitir que la pasión de ese momento, la pasión de ese cuarto de hora, quiero decir, que tuvieron, fue dinamita pura. Hoy, unos años después, es una mecha mojada que no prende ni una hoguera de Boy Scouts. Y digo Boy Scouts porque tú, Pipe, siempre has sido un lobato. Un hombre atrapado en el cuerpo de un niño. Eres el Miguel Uribe de la música. ¡No! Y tú, Jessica, una leona que, como buena leona, cuida su cachorrito. Porque cuando se les veía juntos, era ver a una mami con su hijito. Era casi un poco incestuoso verlos, la verdad. Pero hay que admitir que fueron candela pura. Tú, Jessica, una mujer espectacular, con un cuerpo muy bien trabajado, y mal trabajado también, porque después del trabajo de ese lipoescultor criminal que te inyectó biopolímeros en tu derrière, tu cuerpo escultural quedó como una escultura, pero de Picasso, que también es arte, como no, pero un arte donde lo que importa es el cubismo y ya no tanto el cuadro de Rubens que mostraba la voluptuosidad de esa mujer. Fuiste muy valiente en sacar pecho y denunciar a ese criminal, porque muchas mujeres han sido víctimas como tú del poco profesionalismo de algunos que se hacen pasar por cirujanos plásticos cuando el único plástico que manejan es tu tarjeta de crédito. ¿Y tú, Pipe? Todo un bueno. Bueno, pero para nada. Tienes que admitir que Jessica Cediel fue el trampolín de donde te agarraste para disparar tu carrera. Una carrera que se disparó un tiro en el pie. Porque si lo tuyo era el despecho, pues sin Jessica quedaste totalmente despechado, física y sentimentalmente. Caíste de jurado en Yo Me Llamo, al lado de Amparo Grisales. Y hasta ahí, vaya y venga, pero ¿en qué momento quisieron vendernos que ustedes, Amparo y tú, eran una pareja sensual? Tú tirándole los perros a una mujer madura que se rizaba, pero de ver el despropósito de un niño queriendo conquistar ya no a su mamá, sino a su abuela. Oh, por Dios. De verdad, Jessica, Pipe, ¿qué futuro le queda a una pareja sin presente que solo existe en el pasado? En el imaginario colectivo de un pueblo que ya no le importa si vuelven o no vuelven. Ni siquiera son ustedes dos un pajazo mental. Son algo efímero, como la vida. En el caso de ustedes, a diferencia de los que se casan hasta que la muerte los separe, la muerte, qué ironía, es lo que los une para siempre. Bienvenidos, Jessica y Pipe, a La Guillotina. Bueno. En los originales, La Guillotina, donde todos pierden. Hasta la cabeza. El Miguel Uribe de la música fue muy bueno. Comprometedor. Agresivo. Le digo, fue polémico. Pero fue de lo menos polémico. Sí, exacto. ¿Miguel no quería ser presidente? Michelle, eso abría los ojos como platos. Estoy asombrada de esta agresividad. Michelle abría sus ojos como platos así. ¿Pero tú eres amiga de ambos? No. Solo de Pipe, ¿no? No. ¿Pipechito saliste? Bueno. No, no. Pipechito, sí. Que no. Pipechito. Pipechito ella. Sí. No, pero sí. Es que Pipe sí, sí es un niño encerrado en un cuerpo de hombre esos días. En un cuerpo de niño también, diría yo. Un hombre encerrado en un cuerpo de niño. Pero de pronto tiene sus virtudes, brother. Así. ¿Es bueno? No lo sé, yo nunca he estado con él íntimamente, pero no sé. Y Nico, ¿y usted tiene intención de...? Juega ahí. No, pero oye, Jessica era atractiva. Ojo, Jessica, uy. A mí me parece que todavía es atractiva. Uy, ¿cómo? Es que tuvo muchos problemas con el derrière, como dice el editor. No, oh, sí. Biopolímeros. Biopolímeros, sí. Claro. Es un problema muy grave. Le pusieron en vez de ponerlo donde era, lo pusieron mal. Bueno. Pues lo felicito, ¿verdad? Muy buena nota. Y así, Bucu. Muy bueno. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Música? Sí, musiquita. Aunque los veo sin ganas de hacer show. No. Show. Quedamos aquí. Sophie Alex Ellis Baxter, que fue como la... como el programa de los BAFTA este año. Yo decía, pero si eso es lo mejor que haya, ¿no tienen un poco de gente mejor? Pero no, esta fue... Get Over You. You think you've got your way, but baby, there's a catch. Don't need your foul play, now you have met your match. You think you're in control, but that won't last that long. You thought you were the crown. your way, but baby, there's a catch. Don't need your foul play. Now you have met your match. ¿Quieres saber si estás lista para un Mercedes-Benz 100% eléctrico? Sí, Nico. Es que yo creo que estoy lista. ¿Será? Sí, yo creo que ya llegó el momento. Ay, ¿qué hacemos para saberlo? Bueno, tengo una solución para saber si estás lista o no. ¿Veías tu Electric Match? ¿Qué ¿Y te eso parece? ¿Qué es? Mira, es un test que tú haces. Uh-huh. Y ahí descubre cuál es tu carro ideal, de acuerdo al resultado que te dé. Yo lo hice. Y gracias a él conocí la EQB, que es apenas para mi familia, para mi mascota. Las tres filas de asientos son una machera, todo el mundo cómodo y tiene una autonomía de hasta 423 kilómetros. Así que, como te imaginarás, pues yo ahí montado, pues las aventuras no tienen fin. Así que bella, ese es tu Electric Match. Suena buenísimo, Nico. ¿Y qué tengo que hacer para hacer mi Electric Match? Ya quiero hacerlo. Muy fácil. Visitas los concesionarios de Mercedes y haz el test en www.eléctricosmercedes-benz.com. Conoce tu lado eléctrico. En Mercedes-Benz creamos el Electric Match para descubrir cuál es tu Mercedes-Benz 100% eléctrico ideal. Descubre tu nuevo compañero de aventuras visitando nuestros concesionarios y haz el test en www.eléctricosmercedes-benz.com. Aproveche la Feria del Vehículo Usado Da Vivienda del 25 de julio al 12 de agosto. Entre a feriadelusadodavivienda.com y pida su crédito desde el celular. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Aplican políticas de aprobación y desembolso. Ven al Gran Salón Inmobiliario del 8 al 11 de agosto en Corferias. Encuentra tu casa o apartamento, proyectos de inversión nacionales e internacionales o el espacio comercial ideal para tu negocio. Con financiación, asesoría personalizada y espacios de actualización para que tomes la mejor decisión. Entradas en gransalóninmobiliario.com. Organiza Lonja de Bogotá y Corferia 70 años. Copatrocinada Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. En tu casa hay que celebrar. Es momento de cambiar y estrenar tus herramientas. Empresas, nuevos proyectos en tu hogar. Reservando cada espacio te ayudamos a ahorrar. En todas nuestras tiendas te vamos a esperar. Y con tu bar, lo que pidas te lo vamos a llevar. Ahorra en el cumpleaños Home Center, del 30 de julio al 2 de septiembre. ¿Aún no la habías escuchado? Escucha la nueva canción de Latam Airlines en colaboración con Carlos Vives, desde la mágica Santa Marta hasta todos los destinos de Colombia. Esto es Volamos por ti. Latam, volamos por ti. Vigilado Supertransporte. Estoy contento por la vida y salir a caminar. Estoy contento por la gente que le gusta saludar. Por el cielo y las estrellas que son parte de mi hogar. Y estoy contento por la sala que me dio la libertad. Volamos por ti, volamos por ti. Por tu forma de querer y ser feliz. Volamos por ti, volamos por ti. Y a donde vayas por tus sueños voy a ti. Estoy contento porque el mundo no ha dejado de rodar. Estoy contento. contento porque nacen nuevas ganas de soñar. Por tu esfuerzo, por tu empeño, por tu forma de pensar. Estoy contento porque es bueno y te voy a acompañar. Forma de querer y ser feliz. Volamos por ti, volamos por ti. Y a donde vayas por tus sueños voy a ir. Estoy contento porque soy del viento. Último material que están hechos tus sueños. Que salen a volar porque el mundo es pequeño. Y te van a llevar por el inmenso cielo. Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso, mírala como camina, como se contonea. Uy, no, oye Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, pero ¿cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. Llega Expo Vinos 2024. Vivirlo es mejor que explicarlo. Aperitivos muy chéveres, los 10 mejores hoteles de ciudades en Europa. En el puesto número 1, el Península de Estambul. Lo acaban de rehacer, está en el Bósforo del año 2023, votó como el mejor. Tiene una piscina de 30 metros en el interior. A mí esas piscinas en el interior no me gustan. Pero pues Nico es muy conocido y le toca mejor en el interior. Sí, claro. El Hotel Flemings Mayfair de Londres. El Hotel Raffles de Londres. El Hotel Egerton House de Londres. El JK Place de Roma. El Four Seasons Hotel de Berge en Ginebra. El Hotel Café Royal de Londres. El Hotel 41 de Londres. El Hotel Shangri-La de Londres. El Hotel... Oiga, pero... ¿Todo en Londres? Todo en Londres. Ah, mira. El Hotel Copérnicos en Cracovia, Polonia. El orgullo de Cracovia. Y el Hotel Milestone de Londres. Mm. De Londres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de 10. En Londres. Grandes aperitivos. Bueno, ¿cómo irá Expo Vinos? Ya todos nuestros oyentes están visitando la cava privada, las entradas. Parece que ha sido un éxito increíble. Sin duda alguna, por supuesto. En Corferias se vive la feria de vinos más grande de Colombia. Ven y di uff, Expo Vinos. Uff. Vivirlo, exacto. Vivirlo es mejor que explicarlo. Compra tus boletas del 1 al 3 de agosto en tuboleta.com. La boletería de Expo Vinos está en 45 mil pesos. Y la copa podrán adquirirla dentro de la feria a 15 mil pesos. Señoras y señores, con ustedes el orgullo de Cracovia. Oh. George Michael, a ver si... I was a stitch up by the hands of fate. So, so Prográmate del 1 al 3 de agosto en Corferias. Ven Expo Vinos. Vivirlo es mejor que explicarlo. Compra tus boletas en tuboleta.com y disfruta Paga 2 y Lleva 3 en vinos en los almacenes Éxito y Carulla. Medellín se alista para vivir el primer Festival de las Flores. Macho, perdón, me desperté. Este festival es el evento musical oficial de la Feria de las Flores. Le encanta. Precios especiales desde 115 mil pesos en el Estadio Atanasio Girardot. Busquen porque es mañana, todavía tienen tiempo. www.taquillalive.com. Artistas: Marc Anthony, Ana Gabriel, Nicky Jam, Xavi, Fonseca, Elder, Dayan Díaz, Proyecto Uno y Nat. No se pierdan este evento, por favor. Es irrepetible mañana en el Atanasio Girardot en Medellín. Aproveche la Feria del Vehículo Usado Da Vivienda del 25 de julio al 12 de agosto. Entre a feriadelusadodavivienda.com y pida su crédito desde el celular. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Aplican políticas de aprobación y desembolso. Buenos días. Ya está disponible en Prime Video Betty la Fea. La historia continúa. No lo puedo creer. Sí, 20 años después, la leyenda está de regreso. No te pierdas Betty la Fea. La historia continúa. Ya disponible en Prime Video. Yo soy así. Van a conocer a los ganadores de las batallas de hip hop freestyle en el Teatro Col Subsidio este 7 de agosto. Contarán con la gran final de la Liga Bogotá Bogoloop, una competencia cuyo objetivo es destacar a los mejores bailarines de hip hop freestyle de la ciudad y de estilos libres, dividida en tres categorías: Pro, Ascenso y Open Style. Adquiere tus entradas en www.teatrocolsubsidio.com o tuboleta.com. En Divemotor nos transformamos para seguirte entregando lo mejor de nuestras marcas Mercedes-Benz Camiones y Buses, Freightliner y Fuso. Ahora contamos con nueva sede en Medellín, donde podrás encontrar asesoría integral, camiones y buses de alto desempeño, taller especializado, repuestos y mucho más. Todo lo que necesitas para tu negocio lo encuentras en Divemotor. Visítanos en la carrera 50 Autopista Sur, número 7930 La Estrella. Te esperamos. En los originales, sexo. En el medioevo, una época donde no existían los límites, donde la moral era muy, muy laxa y donde todo, todo Y cuando decimos todo es todo, era permitido. Mi señor Drogo, mi sol, a tu lado veo las estrellas. De eso me encargaré yo, mi querida Daenerys, luna de mi vida. Hoy serás mía por decisión de los dioses. Y mía, por supuesto. El legado sexual de nuestros maestros continúa intacto. Este libro lo escribió Catherine Harvey, historiadora inglesa, doctorado en el King's College of London y en el Birkbeck College of London, profesora sobre el medioevo, y escribió un libro de sexo. Y se ve bien pervertida la chica. Hablemos de las poses. ¿Cómo puede ser adecuado que un sacerdote que tuviera relaciones sexuales con una monja fuera depuesto para que esto no ocurriera si mantenía relaciones sexuales con un monje? Hay algunos que se contaminan a sí mismos. Consideraba que los dos últimos eran pecados más graves que los dos primeros, y el sexo anal era el más deplorable de todos. Yo creo que la actualidad no tiene claro eso. Sí, no es tan deleznable según algunas opiniones. La masturbación en grupo era peor que la masturbación en solitario. Pero es que, ¿qué tal? Pero eso sí sigue siendo igual. Sentados haciendo, ¿qué pasa? Y Orlando. En el sauna. Exacto. Y Cris y Raúl, todos. Exacto, todos. Según Guillaume Perraldot, fraile francés del siglo XIII, la sodomía podía cometerse en cuanto al modo, es decir, una posición prohibida. En cuanto a la sustancia, cuando alguien ha consentido o se encarga de que el semen se derrame en otro lugar que no sea asignado por la naturaleza. Ah, claro. Libro de Catherine Harvey, historiadora medieval, con título honorario del Birkbeck College of London, porque ahorita dicen Jaime. Tiene diploma. Claro, diploma olímpico aquí. Acción propuesta por Tomás de Aquino para Vicio contra Natura aportaba más detalles. Puede ocurrir de varias maneras. En primer lugar, fuera del coito, cuando se procura un orgasmo en aras del placer venéreo. Esto pertenece al pecado de autoabuso que algunos llaman incasta indulgencia. Es que Tomás de Aquino era muy cansón. Segundo, por unión con una cosa de otra especie. Con un caballo, y esto se llama bestialismo. Tercero, con una persona del mismo sexo, varón con varón, mujer con mujer o en sentido contrario. Cuarto, si no se observa el estilo natural del coito en cuanto al órgano propio. Muchos autores son exasperantes, imprecisos sobre lo que estas técnicas bestiales y monstruosas podrían implicar en concreto, pero los escritos confesionales pueden utilizarse para reconstruir una jerarquía provisional de posiciones. Ahí vamos a pedirle a Michelle que nos oriente. Primero, con la mujer de espaldas, con el hombre encima, es decir, la posición natural. O sea, no me la... Visionero. No, pero es de... No, porque espaldas. Es de espaldas. Es... La mujer de espaldas. Sí. Y el hombre encima. Ahí. Ah, es un ataque bien. Sí. Segundo, uno al lado del otro. Cucharín. Sí. Sí. Hagamos eso. Eso es ridículo. Se queda uno dormido. No. En el medioevo de pronto era polémico, pero ya... Sentados. Sí. Como mirándose. Número cuatro, de pie. Eso es para... Espérame, Daenerys. Sí, eso es... ¿De pie? ¿Cómo alza uno eso? No, eso es duro. Pues eso es... La vena varices se compromete. Sí, no, ya Carl no puede hacer eso. Con la mujer encima, como animales, con el hombre por detrás. Eso no es como animales. Seguimos. No obstante, cuando la posición no habitual se justificaba por una enfermedad o embarazo, no era pecado mortal siempre que no hubiera un uso indebido de los genitales o se derramara el semen, aunque la abstinencia era una mejor opción. Es decir, hombre que dispare en la... Que hombre que salga a caminar en la playa, hombre que lo matan. Claro. Pero ¿cómo hace uno? Las posiciones en que la mujer se colocaba encima del hombre invertían la jerarquía. Siempre el que está encima es el dueño del sexo. No lo olvides. Mujer encima es la dueña. Hombre encima es el dueño. Sí, bueno, lleva como el control, claro, ahí de la situación. Es la controladora. Y uno, que no. Y... Tranquilito, yo quiero salir de usted rapidito. Bueno. El practique Criminel, el Tratado Estándar sobre Derecho Penal en Flandes, clasificaba la sodomía como un delito que atentaba contra el Estado, el orden público y divino. Según Christen Pigel, un devocionario para seglares escrito por Dietrich Kohl, observante franciscano, muy pesados. Entre las consecuencias de este pecado se contaba el diluvio universal y el hecho de que el nacimiento de Cristo se hubiera retrasado 5.000 años, puesto que Dios no quería exponer a sus hijos a los sodomitas. También afirmaba que se dio muerte a todos los sodomitas en la víspera de Navidad. Este es el pecado por el que Dios castiga al mundo día tras día. Dios odia este pecado más que todos. Este pecado despoja a una persona de toda esencia interior y la conduce a la desesperación y a todo tipo de daño terreno. Y Dios castiga este pecado con una muerte temprana y más tarde, con la muerte eterna. Michelle, ¿nos explicas qué es la sodomía, por favor? Muchas gracias. Uf. Voy a decirlo textualmente porque me da miedo caer en alguna imprecisión, dices tú. Dice... Inspírate en Nerú. No, pero él ya está rehabilitado, ¿no? Él sí. Ya no sirve. Inspírate en el nuevo bailarín del mismo programa. Sodomía. ¿Qué significa el acto de sodomizar? Pues la sodomía generalmente incluye el sexo anal u oral entre personas. Esa última parte está muy rara. Troll, el aporte Dainer. Yo me quedaría con la primera. Sí, maestro. Sí, la segunda, que eso mía va a ser. Dice, sí, oral. Exacto. Así es. Práctica sexual que se estimula el ano o recto de la pareja, especialmente mediante la penetración del mismo. Sinónimos: sexo anal, coito anal. Sí, eso sí, es más por ahí. Y mejor, más sodomizados si es entre el mismo sexo. Claro. Y ahí el sexo oral funciona entre el mismo sexo. Ay, claro. Claro. ¿Qué? Pero le estoy dando la aprobación. Mire a Raúl. ¡Ay! Raúlito. ¡Uy, Raúl! Raúlito. Pero no es hora, Orlando, ya de meterle roja a este. No. Parece que no. No, tranquilos, estamos tranquilos. Es que está polémico la nota. Sí. ¿El premio de hoy? ¿El premio de hoy? Es un premiazo. Con permiso. ¿Qué? Arranque. ¿Ya? ¿O cuánto tiempo me da? Ya van 10. Ah, no, pero espere, arranque de nuevo, mire. El premio de este... ¿Listo? Ya. El premio de esta semana es una cena completa para dos personas en el restaurante Kinjo Barrio Asiático, con botella de vino y botella de sake. Kinjo Barrio Asiático cumple con la promesa de deleitar a los amantes de la buena comida. Este innovador restaurante fusiona lo mejor de la cocina asiática con un toque especial de la cultura latina, creando una experiencia culinaria única e inolvidable. Probando el menú de Kinjo, podrás viajar por diferentes comidas, cocinas asiáticas, como la japonesa, la coreana, la china, parte del sudeste asiático, pero con toques originales de la gastronomía latina, procedente de México, Perú, Colombia y Cuba, e incluso algunos sabores europeos. La dirección: Carrera 49, número 128C06, y las reservas al celular 315-825-4409. ¿Una cuenta digital para tu vida real o una cuenta real para tu vida digital? Como sea, Real es la nueva cuenta digital BBVA, con apertura digital, control digital y transferencias digitales a otros bancos gratis e ilimitadas. ¿Qué más digital? Digo, real, ¿qué eso? Busca cuenta digital BBVA y, como un emoji, quedarás sorprendido. BBVA, creando oportunidades. Cuenta amparada por el Seguro de Depósitos Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La fina, la margarina. Dersa, Grasco y Raza se unen en una empresa. ¿Quién sonó? ¿De qué? ¿El sonido de un teléfono? No. ¿Alguien sonó? A mí me vibra, a mí me vibra. Menos uno, por favor. ¿Por qué? En el arepaso. Silencio, yo qué culpa, está en silencio. La corrección sepulcral. No, no, en el arepaso he dicho que no se puede oír voces. Voces. Voces. Sí, no. When my wife tried to prevent me from doing my duty. Sí, esa está en silencio. Hizo un ruido funesto. Como Orlando. ¿Cómo era el paso, Michelle? ¿Eso qué fue? ¿Tarjeta amarilla? Menos uno. Menos uno, no. Ah, Nico, ya tenemos menos cuatro. Pechito, pechito. Car menos uno, Orlando cero puntos. Dersa, devuelve el tape. Arrancamos otra vez. Algo lindo. Cuando es ruidos, menos dos. Dersa, Grasco y Raza se unen en una empresa con casi 30 marcas. ¿Están contentos? Sí, muy bien, hombre, qué alegría. La pregunta es, la marca Grasco tiene 4 unidades de consumo, de negocios. El consumo, profesional, industrial e internacional. Indíquenme, por favor, las marcas de Grasco de consumo. Consumo. Sí. Popular, pues. Las marcas que se sepan de Grasco. Gracias. Tiré una de regalo, ¿no? ¿Las líneas o el nombre de las marcas? El nombre de las marcas, de los productos. Tiré uno regalado. No conozco Grasco. A tu edad no deberías por qué conocerlo. Tienes que conocer Président en francés. No, ni idea. 20 segundos. ¿Ya? 20 segundos más. Ah. No, no, dele, mijo. Grasco, y dije una marca, mi vida. No, no sé qué es Grasco. No tengo ni idea. Es una empresa importante de Colombia hace muchos años. No me tiren los papeles con desprecio. La única es la fina, pero eso ya lo dijo. Pero lo puedes poner y te hubieras pasado. Pues es que ya pon la fina, pon la fina. Pon la fina, la margarina, la preferida en la mesa y la cocina. Michelle, la fina, te salvaste. Sí, buena. Nicolás, la fina, sí señor. Oleosoya manteca. No la tengo. Oleosoya solo. Ahí decía manteca. No, pero es que es eso. Campi, no la tengo. Ela. Manteca ella. Manteca ella. No la tengo. Como ha cambiado el ¿cómo han cambiado el los portafólogo, sí? No se salvó, tiene una fresco. Orlando. La fina. Purísimo, brother, eso. Se quedó hace 30 años. Da gusto. Oye, buen nombre, sí. Orly. Buen nombre. En la que sale la niña jugando con unos niños. Uh-huh. Otra brutalidad y me pongo mal. Aceite Diana. ¿No era arroz? No, también hay aceite Diana ahora. Sí, hay aceite también. ¿Pero eso es, no es de Roa? Sí. No sé. Sí. Estás en problemas porque estás enfrentando... Tan con... raro que sea yo. Tan raro, ¿no? Y Rama. No. La fina. Te salvaste. Carl, la fina, chifón y aceite gourmet. ¿Chifón? ¿Qué es chifón? Claro, la fina es chifón. Sí. ¿Qué es eso? Es la fina. Es una marca. De 20 marcas la fina. Pero es una un poquito más top. ¿Qué es chifón? Te salvaron. Arepaso número 2. Era demasiado bueno para ser verdad. Sí. Es que le regalé la respuesta y a Michelle la obligué a que escribiera. No, es que yo no tengo ni idea. O sea, Minutico. Es que ya ves que es de grasas, ¿no? Grasas de Colombia. Chama. Y ahora vamos con otra empresa del grupo Grasco. Mira, Jaime, es que no es ninguna novedad. Se unieron en una gran empresa con 30 marcas. Hombre, qué alegría. No, pero es un negocio chévere. Ojalá que cuando nos den pauta no pidan que usted se tiene que ir del programa. Uy, ojalá. Yo sacaré tarjeta, bueno. Marcas que tiene la otra compañía, que es Dersa. Dele música, maestro. Dersa. Música, brother, déjalos que piensen un poco. No, es que no estoy, yo no los estoy forzando. Yo no entiendo por qué me están tirando a mí si les regalé la anterior. Esta vez sí tienen que poner una cosa, una, y pasan la prueba. Que no ponga ninguna, pues ahí sí me toca ponerle menos una. No va a ser nada. Esa es un poco más famosa. Ah, mira, me ayudas. Gracias. De nada. Famosa, ¿qué gras come? No, es que yo no sé. ¿La margarida? ¿La preferida en la mesa y la cocina? El que tenga dos, no le doy un punto. Aunque saben que sí. No, dos no doy punto. Vamos a ver, vamos a comenzar con el más débil, Orlando. Qué pena, pero es que las cosas han cambiado, ¿no? Qué pena, pero las cosas han cambiado, ¿no? Se la puntica. Hay audios. Canta la cosas puntica, han Orlando, sí. Menos uno para Orlando Rivera. No sabía. Porque pone Dersa detergente. Es que no, pero hay detergente de Dersa. No, claro, el que sabe. El que no sabe dice que no. Pero hay detergente de Dersa. Por eso puse detergente. Sí, pero no me abran los ojos, que yo no te estoy diciendo a ti nada, Orlando. Te estoy defendiendo, Orlando, y me abren los ojos. Detergente de Dersa existe. Orlando, me abre así los ojos. No, claro, existe el detergente de Dersa. Pone Fab, que es de Colgate. Acción que es de por algún lado hay que quebrarme. Sí, por algún lado. Ah, no, ahí quítale, sino, la arepa, quítale el menos ahí uno. Si no lo puedo defender. No. Y Acción, claro. El verdadero arrancagrasas. O sea, puso todas las marcas a Ajax. Cualquier cosa puso. No, es que puso todo lo que no es de nadie. O sea, que le faltó Cresopinol. ¿Qué más? Ponga más vaina. Menos uno para Orlando Rivera. Y por irrespetuoso. Pero también tiene. Pero por supuesto. Es muy bueno. Es muy además, bueno. Tiene. Y muevas el mano porque tiene una amarilla. Nicolás tampoco es que fue muy brillante. No, yo tampoco soy un dechado de virtudes. Jabón Dry. Rey. Ya con ese se salva porque eso es verdad. Azul K, no. Detergente Dersa no lo tengo, pero se salva. Y no ofende, es que el otro puso toda la competencia completa. Cal jabón Dersa no lo tengo, pero parece que es muy bueno. Azul K, no lo conozco. Coco Varela, eso es de la competencia. Eso es jabón Juno para las diosas de belleza. Y Soflan, eso es de Colgate, bro. Pero bueno. Puso jabón Dersa que me parece valioso. Pero vamos a ver. Está Michelle, pero es que todo está puesto en la mitad. Eso no es mío. Ahí. Ah, Michelle. Ya. 1A. Con ese te salvas. Muy bien. Bien. Top Terra. Más dos para Michelle. Está sonando un celular. Hay ruido en la mesa. Perdón. Sigue el ruido. ¿A quién le sonó el celular? No sé quién es. Muy de vez en cuando. ¿A quién le sonó el celular? Y sigue sonando. A mí que me escuche. El mío no es. ¿A quién le sonó? Menos dos para todos. Troles, no se han dado cuenta. Mira que me llama. En los originales. Es que como yo le he dicho que es a las 100. Top Terra 1A. No sé, antes puse algo. Dersa, jabón Rey 1A, Top Terra y jabón Dorado. ¿Cómo ay, el Dorado, hombre, jabón de la belleza colombiana. Me faltó el arepaso de raza, que son Supercat, Supercan, Supercan Cachorros y Zika, Raza no, Perros. Es hace Kino, Raza Caradería. Pero esta no la voy a hacer. No, sí, Raza Super Conejos, brother. Hubiéramos muerto ahí. Bueno, entonces, ¿cómo queda? Este man, por irrespeto. Lo siento, Carl. Me tenía que vengar. Sí, yo de alguien. Sí, de alguien. De alguien. Que sea. Tenía sed de venganza, sí, de alguien. Él lo vendió. Ella. Siempre. Daenerys. Daenerys siempre por eso vende. Me estoy disculpando. Lo siento. Daenerys lo mandó a la B sin problema, ¿no? Él el otro día dijo que yo tenía 40 años. No, pero deja el rencor. Eso no ha habido y si voy ya se acabó. No, claro. Ya no hay. ¿Cómo? Nico tiene menos 4, Car menos 3, yo menos 2, Orly menos 1. Bueno. La Mariana Pajón, la eterna reina del BMX. ¿Por qué pone ese titular si usted dijo que quedó? Por lo que quedó eliminada, sí. Pues porque sigue siendo pero reina. Es que ya no está haciendo los titulares. Todo el mundo está regañando. Es como Sandra Bosa. Sandra, ¿qué quieras hacer, bro? Titular. ¿Qué quieras hacer? Como Susana Caldas. Oh. La eterna señora. Quieres que ponga música para que ellos. Estuvo estupendo hoy. Magnífico. Vamos con McFadden y Whitehead, número uno en dance. Ain't no stopping us now. Us down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting ourselves together, we're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Don't you let nothing, stand in your way. I want you to listen, to every word I say, every word I say. Ain't no stopping us now. We're on the move. Negative vibe, and if you're trying to make it, they only push you aside. They really don't have nowhere to go. Ask them where they're going, they don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna put our show together, gonna polish up our act. Well, and if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Well, don't you let nothing, nothing stand in your way. I want y'all to listen, listen to every word I say, every word I say. No, no, no. We're on the move. We're moving. Vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. ¡Uf! ¡Qué rico una pizza criolla del Oxxo con ese sabor tan nuestro! Y para acompañar, una colombiana bien fría. Compra tu pizza preferida en Oxxo por solo 10.500 pesos y lleva una colombiana PET 400 gratis. Porque para lo nuestro, la nuestra. Colombiana. Aplican términos y condiciones. Te reto a identificar las canciones y artistas que oirás aquí. Tus canciones y artistas favoritos en Megaland Music Fest, noviembre 30, Parque Simón Bolívar. Serán sus ojos. Betty, sé que es esas lágrimas. Será su pelo. Thanks. Será su risa. No sabemos qué será, pero esta fea sigue enamorándonos todas las noches por RCN. Esa junta estuvo pero divina, Beatriz. La historia que conquistó al mundo entero. Yo soy Betty la Fea, de lunes a viernes, 9:30 de la noche. Encontrémonos, Canal RCN. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' noticias y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. En el aniversario Claro, el nuevo celu Vivo Y18 de 256 gigas a un superprecio. ¡Lo mejor! Llévalo con 2 años de garantía. Con tu compra, concursa por uno de los más de 300 premios diarios en claro.com.co. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400 y disfrútalo con la red de Claro. Primeros en cobertura. Válida del 1 al 15 de agosto de 2024. Conoce términos, condiciones y financiación en claro.com.co. La FM, siempre con grandes anunciantes como... Si te gusta lo que ves, ve con estilo. Nos vemos en Opticalia. Pixi, alimento verdadero para un amor verdadero. Ven a Boston Medical y recupera tu vida sexual. Hazte un Boston. Buenos días. Ya está disponible en Prime Video Betty la Fea. La historia continúa. No lo puedo creer. Sí, 20 años después, la leyenda está de regreso. No te pierdas Betty la Fea. La historia continúa. Ya disponible en Prime Video. Yo soy así. Ya están los delantales oficiales de MasterChef Celebrity por primera vez en marketrcn.com. Vive la verdadera experiencia de cocinar como un chef con uno de los diseños que tenemos para ti. Conoce todos los colores y elige tu favorito. Además, encuentra grandes sorpresas y descuentos. Compra el tuyo, el de tu pareja o para toda la familia y demuestra que lo más importante es lo que usas en la cocina. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, mundo de soluciones. La FN, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Thank you. Pasando el Charco. En los originales. Pasando el Charco y Aerosmith se retira. ¡No! Sí, vi el anuncio oficial hace nada, ¿no? Sí, pero ¿cuándo decidió dimitir Steven Tyler? Hace poquitas horas. 4 de la tarde. Dijo, pero yo no quería hablar porque me gusta que hagan sus cosas, pero... Vamos a poner algo de Aerosmith, Sweet Emotion, o por ejemplo. Para mí, ponga lo que quiera, para mí es una pérdida irreparable. Podemos poner algo de Aerosmith, excelente. Pero es... Sweet Emotion, por ejemplo, o puede ser Ragdoll, puede ser. Que no, pero no acabe con el... No, es buena, por eso es buena canción. O sea, me descuido y empieza por unas porquerías. No, es buena. Dream on. Lo que dicen es que... No, tranquilo. Lo que dicen es que parece que Steven Tyler tiene muchos problemas con su voz. Entonces, obviamente ustedes saben que Steven Tyler es el... No, sin el tipo Tyler representativo, claro, el tipo representativo de Aerosmith. Bueno, finalmente cancelan toda su gira de despedida porque han anunciado una gira de despedida y va a ser reembolsado el dinero a todas las personas que ya habían comprado boletas. Pero ya es el anuncio oficial de la despedida de Aerosmith de los escenarios. Pues qué pesar, ¿no? Mala vaina. Alcancé a ver acá en Bogotá. Sí, claro, aquí vinieron un par de veces, tal vez. Yo los vi una vez en el Simón Bolívar. El Simón que Bolívar. Llovía y llovía, no paró de llover en todo el concierto. ¿Ah, sí? Fue fantástico. Mm. Buen concierto. ¿Cuántos años tiene Steve Tyler? Uy, no sé, de tener 76 por ahí, yo creo, debe tener por ahí 76 años. Es que ya la voz por eso esa edad ya no... Y es que él grita mucho, suena claro, mucho. Es muy... rasga mucho, sí, la voz, ¿no? Bueno, pasando el charco, les tenía esa noticia, Aerosmith por fuera de los escenarios. ¿Ustedes qué tienen? Bueno, yo les tengo una historia, pues, es un poco fuerte, pero eso le pasó a una influencer y volvemos otra vez como a los retos que son llevados al extremo. Una joven de 24 años, de 300 kilos de peso, había dejado su trabajo como camarera para dedicarse al mukbang, que es una práctica que, si no saben, consiste en comer sin parar y darse atracones de comidas sí, en un live. Uy, pero... La influencer es china, bueno, era, de 24 años, Pian Xiaotin. Murió un poquito más lento y verás. Pan, se llama Pan, bueno, se llamaba Pan. Pan, al pan, te estás pan, burlando. Debe ser cruel tu cosa. Pero es que se llamaba Pan, ¿qué hago? Pues, Pan Xiaotin murió mientras hacía un directo comiendo en exceso en sus redes sociales. Pasó. Me parece muy bien que suceda eso. Sí. Que se muera Pan. Pues es que uno comer en redes sociales, o sea, ya. Exacto, bueno, esas son un final son, de todo. No, y esas, sí, tendencias a mí también me parecen que estúpidas. Sí. Pero bueno, ella era la reina del mukbang. Y termina en la transmisión en directo, y pues tú ves comer al anfitrión. Normalmente, por ejemplo, dura más de 10 horas seguidas. Y lo curioso es que son más de... ¿10 horas seguidas en esas? Sí, miles de personas viendo un live eso, en directo, comentando cuando Pan comía pan. ¿Pan? Bueno, pues duró... Pan duro, o sea, 24 horas fue el récord de Pan, y pues desafortunadamente murió de un infarto. Además, pues pesaba 300 kilos de peso, y pues esta tendencia del mukbanger, se llama, se originó en Corea del Sur, pero ya se ha ido extendiendo con el tiempo, y pues ella vio como otros, además, influencers habían ganado bastante dinero con esa práctica y decidió sumarse. No, y pues... A pesar de los riesgos que ya se conocía, subió muchísimo de peso siguiendo la tendencia. Y bueno, pues desafortunadamente falleció. El llamado es para que los niños, que les encanta seguir esas tendencias en redes sociales, pues se abstengan, sí, y pues no terminen como Pan. Fue por Pan y le dieron Pun, como el famoso titular. Sí, Carl tiene pan. Pasando el charco. Sí, una nota me parece bonita de los Olímpicos. Una nadadora, Catherine Berkoff, de los Estados Unidos, ganó medalla de bronce en espaldas, sí, 100 metros espaldas. Espalda. 100 metros espalda. Y lo bonito de la nota es que su papá que también era nadador, ganó esa misma medalla, bronce en 100 metros espalda, 32 años antes. En otros olímpicos, ¿no? Entonces me parece que pues fue muy bonito. El nadador era David Berkov, que obviamente él sí después ganó otras medallas adicionales en Barcelona en el 92. Sí. Pero digamos, fue curioso que hubieran ganado la misma medalla con esa diferencia. En el mismo estilo, además. En el mismo estilo, 32 años. Sí, después. Pues, increíble. Muy lindo. Esto sí me suena, la cuenta de nómina Bebillas es la cuenta con la que cuentas y te presenta este momento musical en los originales. Esto es Aerosmith con Ragdoll. Sí. ¡Tú! Sí, tú. ¿Te diste cuenta que la canción de tu artista favorito es la banda sonora de tu vida? Conoce la cuenta de nómina Ave Villas, la cuenta que cuenta con experiencias aval para que cantes, bailes y disfrutes al máximo las canciones que cuentan tu vida. Ábrela ya en avevillas.com.co o en nuestras oficinas. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, amparado por el Seguro de Depósitos Fogafín. Buenos días. Ya está disponible en Prime Video Betty la Fea. La historia continúa. No lo puedo creer. Sí, 20 años después, la leyenda está de regreso. No te pierdas Betty la Fea. La historia continúa. Ya disponible en Prime Video. Yo soy así. La espera ha terminado. Prepárate para vivir la revolución sobre dos ruedas. Llega a Bogotá, Expo Dos Ruedas, del 1 al 4 de agosto en Corferias. Muestra comercial, eventos deportivos, experiencias y mucho más. Boletería en expodosruedas.com. Organizan Prisma, Fenalco y Corferias 70 años. Aplican términos y condiciones. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. ¿Sabías que en Villa de Leyva están las aves más grandes del mundo? Ven con tu familia a conocer la granja de avestruces. Una experiencia única para niños y adultos alrededor de estas amigables aves. Aprende a compartir con nuestros animales y diviértete en nuestro trencito granjero. Para saber más, síguenos en redes sociales como Granja de Avestruces o contáctanos al 313-494-4062. En Los Originales, Los Originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer, Mini-Me. No, I want to say hello to Colombia and thank you so much. Coleta, pero no reti, no, bueno, vamos con Los Originalitos. Y Los Originalitos tienen que ver con un profesor de matemáticas de Brooklyn y un ganador del concurso Jeopardy. Ajá. Jeopardy tiene la música para pensar en el arepaso. ¿La podemos poner? Ah, esa, claro, es la música de Jeopardy. Ese concurso lleva 30 años, 40. Se murió el presentador de un cáncer de páncreas violento. No hay buen reemplazo. Lo siguen pasando todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la noche en ABC. Y él fue campeón, se ganó $10,000. Se llama Winston Guillén, 37 años, de Harlem. Y bueno, el tipo parecía muy bueno hasta que empezaron a acusarlo. ¿Qué pasó ahí, hermanito? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pues una corte criminal de Brooklyn dice que él usó a niños para pornografía infantil y promover actos sexuales entre niños y otros crímenes. Nguyen, que se ganó $10,000 en Jeopardy, pues tiene 7 cargos con 6 estudiantes de varios colegios, incluyendo el St. Anne School en Brooklyn Heights. De acuerdo a los fiscales, tiene crímenes contra 5 niñas y un niño entre 13 y 16 años. Una investigación muy complicada. Nguyen tiene 2 posibilidades de fianza, que yo no las sabía. No debería. Me puse a leer un artículo de las fianzas porque no entendí. Una fianza se llama cash y otra fianza se llama bond. Como nunca hemos pagado fianzas, generalmente las fianzas las pagan otras personas distintas a la que está ahí. La fianza cash es que usted pone $30,000 y sale hasta el juicio. O sea, te sacan mientras entras al juicio, o sea, no quedas preso. Sí. Y la otra se llama bond, $75,000. Es que uno pone sus bienes, sus inmuebles como garantía. Sí. ¿Cómo ven en esa investigación? No, muy bien, bueno, hombre. Yo no sabía y leí. Está legislando muy bien. Yo pensé que eran lo mismo. Sí. No, leí 4 páginas y no entendía todavía. Y Dios mío, ¿yo quién llamo? ¿Y sabe a quién pensé? A Nico. ¿Y por qué no me llamó? Yo bueno que no haya perdido su llamada. Menos mal no lo llamaste. Me han dicho al frente que le he perdonado la roja varias veces. Entonces yo le recomiendo. Pero hay árbitros que dejan para que acabe el partido. Cristian, Raúl. Oiga, muy sapos, ¿no? Mira, a mí me da pena con usted, pero usted le ha perdonado mucho. Ya. Muy sapos. Usted está con amarilla y avisado. ¿Y las de que hemos perdonado allá? El tuyo está en amarilla. Sí, pero hace lo que quiere. Bueno, usted no puede estar carboneando. Yo estoy aquí, pero... Y aquí, no, por no mirar por la derecha. Se está empujando a la gente. Hacen lo que quieren, un Estralandia. ¿Cómo es? Amarilla y... Hermano, vuelve a dar una patada y lo echo. Un Estralandia disciplinario. Nicolás, vuelve a dar una patada y lo echo. Y no le importa. Colombianito ese que no puede morir solo. Típico. La risa burlona no me gusta. Es Orlando. Aparte de eso, él fue arrestado en el 2017 porque se robó $335,000 ah, pero, de una pareja de ancianos en su cosa de salud. Y engañaba sí y les tomó sus identidades y empezó a usar sus tarjetas de crédito hasta que lo cogieron. No, pero el tipo es estuvo preso, ¿no? Delincuente de no, pero raca mandaca. Que la cara es divina, mire. Sí, parece un buen hombre, ¿no? Mira, parece un muñequito de felpa. Sí, no se ve. Parece un buen hombre, sí. O sea, lo único que ganó en su vida legalmente fue el concierto. ¿De qué? El concurso. ¿Troller tiene amarilla, no? No. Tengo extrañamente menos dos porque me sonó el celular. ¿Tiene amarilla? Sí. No, ya no. Extrañamente no. No, no. Perdón, extrañamente. Fue directo lo del zumbido. ¿Cómo que extrañamente, Nicolás? ¿Orlando tiene amarillas? Y anaranjada tiene, porque linda no, yo, con la roja. No lo he amonestado. Tiene naranja, sí. ¿Quién tiene niños? Ah, pensé que ¿quién tiene amarilla? Ah, pensé que yo iba a decir dos. yo tengo. Originalitos. Yo tengo. Ojo, espérate un segundito. A los 10 segundos, dele, brother. Dele. Leandro estaba saliendo por la puerta de su casa. No, estamos preparados. Mire que el sonido tiene mucho que ver con lo que voy a contar. ¿Con Leandro? Leandro tenía capacidades especiales. Y él todas las tardes... Capacidades especiales. Tenía un retraso madurativo. Eso es incapacidad, no capacidad especial. Tenía un retraso madurativo. 16 años. Y todas las tardes esperaba que su abuelo llegara por la Avenida Independencia en José Suárez, en Buenos Aires, para recibirlo y darle un abrazo. Sus padres habían fallecido calcinados en una empresa. Trabajaban en una empresa de hilos y la empresa se incendió y murieron calcinados. Su abuelo quedó a cargo del niño. Y cuando Leandro sale a la puerta de su hogar, se arma una discusión en la esquina y un hombre saca un arma y dispara. Y a Leandro, en una bala perdida, le entra en medio de la frente y lo tumba al suelo. Cuando llegó su abuelo, estaban haciendo todas las pericias policiales para llevarse el cadáver. Limpio pasó. Desengatilla, por favor, lo mismo. Me parece que fue un final que le convenía, no, le convenía a Leandro. ¿Y a Nicolás? No se ha acabado esto todavía. Bueno, ¿quién tiene originalitos? ¿Nadie? No. Vamos con originalitos. Prepare el ganador, yo ya no leo más. Vamos con Girls Aloud, inglés, Love Machine. Thank you. el sábado 10 de agosto llega al teatro Col Subsidio Rap Band Club, una de las agrupaciones de género urbano más destacadas de la esencia de la escena independiente de nuestro país. Energía, creatividad, compromiso definen su estilo. Su hip hop mezcla influencias del jazz, funk, reggae, trap, dancehall y otros ritmos afro, lo que les ha permitido forjar un sonido distinto que resuena entre su amplia audiencia. Mayor información pueden ingresar a www.teatrocolsubsidio.com. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. La iglesia se enfrenta a Maduro, el episcopado venezolano. Ahora sí, Maduro tiembla. Ofensiva diplomática por situación en Venezuela. Ahora sí, Maduro tiembla. Bueno. Troller, su opinión. Yo lo que estoy pensando es que ahí el único, además de Maduro, y creo que Maduro le va a salir, en, digamos, menos perjudicado con esta situación, el más perjudicado es Petro. ¿Pero por qué si no es presidente de Venezuela? No, porque es que de las personas que están tratando de ver qué va a pasar, los, digamos, los tres amigos de López Obrador, ya se va en un mes. Lula, pues a la final, pues sí, es de izquierda, pero pues Brasil realmente no se va a afectar con una migración de venezolanos. Nosotros sí. Y fuera de eso, está de por medio una posible paz con grupos armados que viven en Venezuela. Está todo el problema del tren de Aragua, o sea, realmente nosotros tenemos una cosa con Venezuela muy unida, y no tener relaciones con Venezuela es un problema, y tener relaciones con alguien que nadie reconoce como también presidente, pues también. Entonces, Troller, ¿cómo va la medallería olímpica a hoy? Así cerró. En el primer lugar se mantiene China con 13 de oro. No, es imparable. No, pues van a 31 en total. Francia subió al segundo lugar con 11 de oro. Uh-huh. Las mismas que Australia, que tiene 11 también, pero Francia tiene 12 de plata, mientras que Australia solo tiene 6. Estados Unidos bajó al cuarto puesto y va en el segundo ayer. Va con 9 medallas de oro, 18 de plata, 16 de bronce, para tener un gran total de 43. Y sobre natación, sí. Sí, ahí ha perdido como posibilidades. Gran Bretaña tiene las mismas de Estados Unidos, 9, pero 10 de plata contra 18 Estados Unidos. Japón tiene 8 de oro, 4 de plata. República de Corea tiene 7, Italia tiene 5. Países Bajos en el puesto número 9 con 4, y cierra Canadá de los 10 primeros con 3. De los latinos y españoles, ¿cómo va la cosa de los otros? Hispanoamericanos. Bueno, Brasil se ganó la de oro que tú decías en judo. Entonces ya tiene una de oro, está en el puesto 19. ¿Y cuántas de plata? Tiene 3 de plata y 3 de bronce. Muy bien, eso es una presentación. Sí, decoratísima, muy buena, hombre. España está en el puesto 23, tiene una de oro, una de plata y 3 de bronce. La plata la consiguió en vela. No entendí esa frase, la plata la consiguió en vela. Digo, el oro lo consiguió en vela. España, sí. ¿En velero? En velero, sí. Ah, bueno. Si no le tocó pasar derecho, dice usted. Sí. Argentina en el puesto 30. Este mal con ese chiste. No. Una tarjeta. No. Malo todo. No, a Troller. Argentina en el puesto 30 con una de oro. Sí. ¿No? En BMX. Sí. Pero se les fumó la de fútbol, ¿no? Sí, perdió. No, pues es que perdió en octavos. Sí, por eso. Perdió contra Francia. Contra Francia 1-0. Casi gana en boxeo, ¿no? Pero sabe casi que se dan en la jeta ahí. Sí. Estaba muy chistosito. Prepare ahí, Gatti. ¿Qué? ¿Por qué? Después de. Ah, no, pero venga y le digo. Ecuador está empatado exactamente con Argentina y Eslovenia. Bueno, pero Ecuador tiene una de oro. Igualito. Después sigue México en el puesto 35. Una de que ganaron plata hoy, ¿o no? Dos de plata y una de bronce. Sí, ganaron plata hoy, creo que fue en clavados, me parece. Perdonen, ¿quién fue? Y hasta ahí termina. Pero marcha fue Ecuador. Oiga, ¿pero qué pasó con Guatemala? ¿Y en qué está Colombia, brother? Diploma. A Guatemala con una de oro y una de plata empatada con la... Va por encima de Argentina. Sí. ¿Cómo va Colombia? ¿En qué puesto está? Está empatada con no aparece. Con... O sea, el país el más abajo de medallería es Eslovaquia. Estamos empatados con 50. Eslovaquia. No estamos empatados con Eslovaquia porque Eslovaquia tiene una de bronce. Ah, entonces estamos, o sea, es el eso último es, en el medallería. El último en medallería, ya después. Es Eslovaquia. Ya después estamos empatados con varios. Tenemos 6 diplomas olímpicos hasta ojo, el momento. Ojo, atenti que... 6. Quiero ver quién tiene 6 diplomas. Sí, 6 son 6. Yo tengo en la oficina, cada vez que voy a alguna vaina me ponen un diploma. ¿Usted no tiene diplomas? ¿Existe una? Ni eso tengo. No va, dentistería, diploma para aguantarse la frena, es mayor tiempo. Diploma. Tenga su diploma. Oiga, pero una cosa, uno dice, no, es que el problema de Colombia es que no los apoya el gobierno y no tienen dónde. Eso es un cuento. No tienen dónde. Llevan como 70 años. No, por eso, y no tienen dónde practicar y no sé qué. Pero Ucrania, que no sé si campo, tengan mucho dónde. De guerra y listo. Sí, tiene una de plata y una de bronce. Y pues también les toca duro, ¿no? Va a estar bueno el oro en tenis, ¿no? Sí, bastante duro. No, van a moler a Minolito, a Nolito. Alcaraz. Ahora, Yoko. Ucrania lo que pasa es que tiene una de plata en tiro. Nicolás. Bueno, ¿cómo? Ucrania tiene plata en tiro. Sí. Ah, no, pues entonces es que sí están también ensayando. Y en esgrima. Están haciendo trampa. Y en esgrima. ¿El día no se puso una de plata en tiro también, Turquía? Sí, de plata, la del hombre que no... Mucho. La que él disparaba sin... En tiro con arco, en tiro, hoy, con, en tiro hoy, plata y en tiro con arco bronce. Medalla divina, la de salto de caballos en Versalles. Esa no la vi. Se la ganó Inglaterra, divina. Y segundo Estados Unidos. ¿Ah, sí? Divino, eso es divino. O sea, China va esos ganando. Animales. Claro, China cosas. Va ganando. No, China no, no es... No, pero China no pudo concursar en equitación, acuérdese. Ojo, con un francés nadador, se me olvidó. Ah, sí, sí, cuatro medallas de oro en 4 competiciones, sí. Y tiene creo que 20 años. Eso va a ser un problema para el mundo. Sí, le va a ir bien, seguramente. Igual que Alcaraz, pero sin barros y sin... Cada vez que hace un punto, decirle a la gente, no les oigo el aplauso. No. Es un cretino. No, déjelo. Y esa boca la abre y... No, deje a Alcaraz, hombre. Mire... Es que tiene muy poca edad para ser tan irrespetuoso. No, calma. Es que Djokovic puede tirarle una bola a un árbitro, ya tiene 70 años. No, ¿listo? Pero Alcaraz, ojo que... No, yo no estoy diciendo de su calidad, pero de su calidad humana es un patán. Sí, no, pero y tiene que usar... Hay que jugar así también. No, pero no. ¿Cómo no? En el partido de ayer, cada vez que hace un punto bueno... Claro. Así, no los oigo aplaudir. Claro, excelente. Y esa cara así, y esa... ¿Y qué? Pero lo han... Lleno de barros y con pus. Lo han hecho los mejores. Pero no. Pelé. Pero no Maradona. 20, no a los 20. Eran. No, mujeres. Pelé. Claro. No, ese man fue grande. 23, a los 23 años hizo eso en la final de Libertadores, pero... contra Boca. Ay, no, compa. Pues yo no veo a Pelé en el Mundial de Suecia diciéndole, a ver, que no los oigo. A ver, que no los oigo. A ver. Bombonera. En la bombonera lo hizo. Pero oiga, así. Ganando la Libertadores. Así. Oigo. Sí, un poco... Un pedante. Así lo hizo Pelé. Ahora, su Pelé. Le va a cascar a Djokovic porque sí. El tipo está flojo ya, es que... Ojo, 37. Pero, ahora, ojo. El mejor jugador en la historia del tenis. Por eso, ojo. Nole. Por eso, ojo. No, pero a este tipo todavía le faltan 22 campeonatos Grand Slam. O sea, esperemos. Y es muy, muy digno a lesiones permanentes. No quiero hablar más. La fiscalía descansa. ¿Tenemos al ganador del Twitter? Claro que sí, al ganador. Oigan al ganador. El de la semana, ¿no? No, sí. Ya está bien, ya. El de la semana. Ah, pero entonces antes un no, antes de dar el... Son del premio y no más. ¿Cómo, perdón? Un premio japonés, ¿en dónde lo pueden disfrutar? Mire, el premio de esta semana es una cena completa para 2 personas en el restaurante Kinjo, Barrio Asiático, con botella de vino y botella de sake. ¿La dirección dónde es? Carrera 49, número 128C06. Adelante, por favor. Sí, ya adelante. Mire, los que no han aparecido, es que tenemos dos premios que no se han podido entregar. Por favor, pilas, atenti. Restrepo es arroba restrepoju 58494, ese es su Twitter. Él ganó el 28 del 6 del 24 un premio en el restaurante La Cabrera, cena para dos personas con botella de vino y whisky, y no aparece. Si alguien sabe de él, que lo ponga pilas. Y César 88 Roma, que ganó el 26 del 7 del 24, se ganó un premio en el restaurante Lucía, cena para dos personas con botella de vino y botella de whisky, pero no aparece. Entonces, mosca, hermano. Y el ganador de la semana fue el tema: ¿cuándo viste por primera vez un cadáver y en qué circunstancias? Sí, total. Dijo Javier Arturo: nací en el suroriente de Bogotá. Entre mis 6 y 24 años vi 7 muertos. El primero en un enfrentamiento con la policía. Encuesta Inbamer. En promedio está en el 34% la aprobación de Petro. Opine, Trole. ¿Ha subido? Sí. No, estaba en 50 cuando comenzó. Pero está bien, esto arriba. Iba a tener como 20 y pico. No, pero mira, desaprueba 52. No, varios, esos son otros aspectos. Ah. La forma como se está desempeñando en su labor. Ah, cómo se desempeña. Y además son por regiones. Oriental, no. El total es 32, estaba en 50. Ya, eso es todo. Pero es que centro oriental, no, o es que, total. Es que ustedes por ponerse a, sí, claro. A tirarse los perros ahí no miran las ¿cómo, noticias. Perdón? Usted y trole. Ah, por eso, bueno. Pero pues no importa. Eso no importa. No, sí, 42, pero eso es otra cosa, sí. ¿A Francia? Va sobrada, 26%. En la medallería, segundo. De aprobación, 60% de desaprobación como vicepresidenta de Colombia. ¿60% de desaprobación? Sí. ¿Listos? Pero bueno, ahorita sube eso porque van a traer a... algunos personajes para mejorar la imagen. ¿A Benedetti? Los príncipes. ¿Sí? Claro, son príncipes. Nico, yo lo he perdonado y me han rogado allá los tres. Pero es porque pero ellos son unos asusadores. No, pero pasó limpio ya. Sí, ya, ya no hay forma de hacer. Ya fue, no. Ya fue. ¿No? Falta el último arepaso. Ah, sí. Ah, sí. Vamos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. ¿Cómo son los resultados Alcaraz, mes a mes? Orlando Alcaraz. No, no podemos llamar a Inbamer porque si no... Nico tiene menos 4, Car menos 3, yo menos 2, Orly menos 1. Bueno. Y mire lo que acabó de hablar el señor. No digo más. ¿Qué dijo el señor? ¿Ah? No, que miramos resultados, ahí se los dieron. Miramos. Pero al fin de mes, al fin de mes ya sabemos. Veremos. Qué es lo que pasa en esa tabla. Esperemos a ver, mijito, la vez pasada segundo, ¿no? Eso, más, bueno, más, entonces no hablemos más mucho. Diplomas no hablemos que la delegación colombiana tiene Orlando. Y espero que ese celular no le funcione bien dentro de unos días. Y esas ofensas de lado y lado. Pero tranquilos, tranquilos. Eso le funciona, ese 5G. Y roja para Orlando directa. Dios mío. ¿Sí? Es sino que el hijo bobo le haga así al papá y el papá le copia. Eso fue lo que pasó. El hijo bobo le hizo así, le movió la manita y el papá le copia. Nico menos 4, Cari Orlando menos 3. Yo tengo es la única forma de bajarme. Es la única forma de bajarme el director y no ha podido. No lo logra. Y no lo logra. No lo han logrado. ¿Por qué no te callas? No lo han logrado. Como si el rey. La National Basketball Association, la NBA, ha firmado un acuerdo por 11 años y lo ganaron ESPN de Disney y Amazon.com y Comcast de NBC Universal. Por 11 años de los derechos de la NBA en televisión, ¿cuánto van a pagar? Oscar. gringo no valora el básquet gringo porque no le gusta el básquet. 20 más. No, no hay afán. Van a embarrarla muy duro, entonces yo solamente daré un menos 2 brutal, no más. Estoy convencido que los derechos de la Copa Libertadores son más fuertes, pero no, hay cosas más importantes. 11 años de derechos. Ah, 11 años. 11 años. Son 11 años. Por eso escriban, 11 años. Es que no sé por qué no me oyen. Allá están ahí en un romance fallido. Bueno. Sí, me fui al... No tengo ni idea. El que quiera corregir, que corrija. No, ya, pues, ¿que para dónde? Orlando, 5 mil millones. Purgatorio. Nicolás, 1.550 millones. Más purgatorio. Entonces yo... Sí. Chao. Car, 300 mil millones. Se va también para allá. Y Michelle, 50 billones. Es la única normal de la mesa. A veces. Yo le voy a dar 2 puntos a Michelle porque en los originales era muy difícil. Porque ante los nuevos, bueno, está bien. Claro, se lo merece. Muy de vez. Estás de primera, ¿no? Menos 1 para Carl, menos 1 para Nico. ¿Cómo queda el arepaso? Nico queda con menos 5, Car menos 4, Orly menos 3, yo tengo 0 puntos. La correccional. Correcto, loser. Uy, caramba, 77 billones de dólares. Roja. ¿Otro menos 2? Sí. ¿Cómo queda la de paso? No, era porque yo lo había cerrado. 77 mil millones, la gente hay que educarla, pero es que no le importa. No, es que se le fue ese, pero no, en extratiempo. Claro, es que ya no perdía más. ¿Cuánto no, es? ¿Cómo queda? La otra semana no, Nico, la pongo pila. Nico queda con menos 7, Car menos 4, Orly menos 3, yo tengo 0 puntos. Menos 7, es que es de puro... Petardos. ¿O nos vamos ya? ¿O fuimos? Los originales fue presentado por el Teatro Colsubsidio, un espacio de puertas abiertas para vivir el arte y la cultura en Bogotá. Está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. La FM siempre con grandes anunciantes como... Si te gusta lo que ves, ve con estilo. Nos vemos en Opticalia. Pixi, alimento verdadero para un amor verdadero. Ven a Boston Medical y recupera tu vida sexual. Hazte un Boston. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en los Olímpicos y ya viene el atletismo, el deporte base. Recordaremos con los clásicos de la FM historias épicas del atletismo. A través de la historia de los Juegos Olímpicos. Es hora de aprovechar las increíbles ofertas de Agosto al Costo y del aniversario Catronics en electrodomésticos marca Whirlpool. Al Costo y Catronics presentan la hora. En la FM, 7:54 de la noche. Agosto al Costo arrancó con toda. Llévate lavadora Whirlpool de 20 kilogramos Expert Eco con tecnología Smart Action con ahorro de energía y agua. Única en el mercado con ciclo ropa de mascotas. Encuéntrala en Alcosto y Catronics por 1.899.900 pesos. Además, descuentos de hasta 43% en productos seleccionados. Al Costo, hiper ahorro siempre. Vigente hasta el 31 de agosto. En Leños y Carbón se disfruta del sabor de la parrilla local. Ven a Leños y Carbón y disfruta de nuestros mejores cortes a la parrilla. Y comparte momentos inolvidables con amigos y familia. Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes Unicentro y Parque La 93 en Bogotá. Te esperamos. Colombia está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café. Para cuidarse y para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todo junto. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Te reto a identificar las canciones y artistas que oirás aquí. ¿Cómo? Si por mí que tú no puedes salir. Es tan difícil. Pero no se le olvidó. Quiero un caballo. Tus canciones y artistas favoritos en Megaland Music Fest. Noviembre 30, Parque Simón Bolívar. Es hora de ir a Jumbo donde la calidad no te cuesta más. En la FM son las 7 de la noche, 56 minutos en la FM. ¿Escuchas eso? Es la Jumbo Señal llamándote para que vengas y aproveches los viernes de vinos y espumosos. Paga 2, lleva 3. Aplican condiciones y restricciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta de bebidas embriagantes a menores de edad. El trabajo, la casa, reuniones, la calle, los niños. El cansancio llega en cualquier momento del día. Pero tú puedes ganarle. Nueva proteína Bennett Café Cappuccino. Con vitaminas B2, B3, B5, B9 y B12 que contribuyen a reducir el cansancio y la fatiga. Y 15 gramos de proteína que contribuye a la formación de músculos y huesos. Piensa en tu cuerpo, aliméntalo bien, Bennett. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. Semana. Tenemos el conteo con las canciones más importantes. Por año, por década y fechas importantes. No se lo pueden perder. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Los clásicos y éxitos que crecieron contigo. Los 20 superclásicos de la FM. Walking down your street again, past your